RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Son las 10, las 9 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Tiempo de análisis hoy con Ruth Ferrero, Roger Pidecabañas, Javier García Vila, contestando de entrada la pregunta del día, porque la jornada ha sido la primera de las protestas de los agricultores, aunque las grandes organizaciones se reservan para la próxima semana. Y la pregunta del día que nuestra audiencia está contestando vía X, @24horas-RNE, es si compartes las protestas de los agricultores. @24horas-RNE, ¿compartes las protestas de los agricultores? De eso hablaremos también con Catalina García Reyes, la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales. ¿Cómo es para ella la vida en el campo? ¿Cuáles son los retos? Será después de que Julián Casanova nos adentre en otra página de la historia interminable, hoy mirando al 9 de febrero de 1939, cuando, tras la conquista de Barcelona por el ejército de Franco, se decretó la Ley de Responsabilidad Política, abriendo decenas de miles de causas para liquidar culpas de los rojos, por supuesto. Pero no nos adelantemos. Lo primero es ver cuál es el estado de las carreteras a causa precisamente de las protestas de los agricultores. Vamos a la DGT. Alejandro Martín, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? En estos momentos estamos pendientes ante esas movilizaciones agrícolas que están obligando el corte de varias carreteras en León, la Nacional 120 en Villadancos del Páramo, en Castilla-La Mancha, la A4 y CM42, todo ello a su paso por Madrid de Josa y en la provincia de Toledo y en Ciudad Real, de entrada por la 43 en Argamasilla de Alba, la 4 en Manzanares en ambos sentidos y la Nacional 430 a la altura de Puebla de Don Rodrigo, también en Andalucía, Sevilla y Málaga, la 92 a la altura de Roda de Andalucía y también en la entrada a Sevilla y en Granada, la 92N en Venta Quemada en ambas direcciones. En Extremadura, en Badajoz, la Nacional 432 en Torre de Miguel Sesmero y también en Murcia, la 30 en Baños y Mendigo, dirección Cartagena, la MU30 en El Palmar hacia la carretera 30 y la CT34 a su paso por Barranco, dirección Alumbres. Gracias, Alejandro Martín. En los deportes está en juego la primera semifinal de la Copa del Rey, Mallorca-Real Sociedad, eliminatoria a doble partido. Adriana Vázquez, buenas noches. Buenas noches, y está a punto de comenzar la segunda parte en Somois. La ocasión más clara del partido la ha tenido Abdón Prats para el conjunto bermellón, con una bonita volea que se ha acabado marchando por la línea de fondo. Otra única ocasión para el conjunto Churiurdin, Umar Sadik ha rematado un centro por encima del travesaño. No se ha movido en cualquier caso el marcador. A expensas de lo que ocurra en la segunda parte, Mallorca 0, Real Sociedad 0. Y hay más titulares. Adrián Ferro, buenas noches. Buenas noches, Josep. Titulares de un martes con cortes de carretera por toda España de los agricultores que protestan contra la burocracia de las ayudas de la PAC, las medidas verdes de la Unión Europea y las ventas por debajo de costes que ya prohíbe la ley de cadena alimentaria. Las redes sociales han canalizado la mayoría de movilizaciones de los productores que no han esperado las convocatorias de las organizaciones más representativas del sector. Han bloqueado centros logísticos, los accesos al puerto de Málaga, a Mercazaragoza y las carreteras de Castilla-La Mancha, Castilla y León, Aragón, Andalucía, Extremadura y Cataluña. Los productores se unen a las protestas de toda Europa en año electoral para la Unión, el día en el que el Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 5% en el salario mínimo interprofesional hasta los 1.134 euros brutos en 14 pagas. Y son los trabajadores del campo, los trabajadores pero los asalariados, unos de los que más se benefician de la subida, como Javier Boyal, agricultor de Don Benito, con el que hemos hablado y que recoge pepinos y pimientos que luego llegan a nuestras mesas. Nuestra jornada laboral es de 6 horas y media diaria, casi 7, y cobramos salario mínimo interprofesional. Es un salario mínimo pelado, porque horas extras no se echan y si se echan tampoco se pagan. Esas son las condiciones en el sector. Sobre la subida del salario mínimo, pero también sobre las movilizaciones del sector, ha hablado Unai Sordo en estos micrófonos en el 24 horas. El secretario general de Comisiones Obreras ha subrayado que lo de esta tarde y lo de esta mañana son movimientos empresariales y ha diferenciado esas protestas de las que han convocado las organizaciones agrarias. Cuando yo oigo que aquí lo que se está en cuestión es la ley electoral española o la Agenda 2030, es decir, la que está destinada a garantizar una agricultura de futuro sostenible y en un país donde de vez en cuando hasta nos llueva algo, pues me parece que alguien aquí está jugando a otras cosas y se está equivocando. Y en el perímetro de la amnistía, la Junta de Fiscales del Supremo ha contradicho con amplia mayoría el informe del fiscal Álvaro Redondo sobre Tsunami Democratic. 12 de 15 ven terrorismo en algunos episodios del procés y alientan que se investigue a Carles Puigdemont. La última palabra, no obstante, la tiene la Fiscalía General. Lo subrayaba el Gobierno ante las críticas del PP. De acuerdo con los estatutos orgánicos del propio Ministerio Fiscal, la decisión definitiva, como saben, habrá de adoptarse por los órganos que establezca esta normativa. Que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Y en Chile ha muerto Sebastián Piñera, presidente del país en dos etapas, entre 2010 y 2014 y entre 2018 y 2022. Ha sido en un accidente de helicóptero. Junto a él volaban otras tres personas que han resultado heridas. Chile va a hacer un funeral de Estado y ha decretado duelo nacional, al que se le suman los días ya de duelo decretados por los incendios que aún siguen activos en la región de Valparaíso. En los Estados Unidos, la Corte de Apelación de Washington dictamina que Donald Trump no tiene inmunidad en el caso del asalto al Capitolio. El expresidente estadounidense puede ser juzgado por haber intentado presuntamente manipular los resultados de las elecciones de 2020 que perdió contra Joe Biden. La decisión, eso sí, puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo. Y en el caso Dani Alves, los Mossos de Escuadra han dicho que los vídeos avalan completamente la versión de la víctima que ha denunciado al futbolista de violación que lleva ya Dani Alves más de un año en prisión preventiva. Dos de los trabajadores aseguran que la víctima reconoció que accedió voluntariamente al baño, pero que después no pudo salir, no la dejaron salir. También ha declarado la mujer de Alves, que ha dicho que esa noche el exfutbolista llegó muy borracho a casa. Y hasta ahora cierran los mercados en Wall Street. Información bursátil, Diego Tabara, buenas noches. Buenas noches, el parque neoyorquino cierra en un muy tenue verde, una sesión que podría haber sido peor por la caída de grandes tecnológicas como Microsoft, Amazon, Meta o Nvidia, que pierde un 1,6%. El sector farmacéutico le pone hoy en parte la tirita a los grandes selectivos estadounidenses. Dow Jones cierra subiendo un 0,4%, Nasdaq escala in extremis una décima porcentual y el S&P 500 se suma un 0,2%. Los inversores que han dejado sin efecto las palabras de algunos miembros de la Fed que comparecían esta tarde siguen vigilando con el rabillo del ojo, sin embargo, las caídas en los bancos regionales estadounidenses. Destaca, para mal, el caso del New York Community Bank, se deja desde el pasado martes un 60%. En Europa, los parques cierran en un verde más convencido, con ganancias moderadas desde el 0,9% en Londres a las 6 décimas porcentuales de subida en nuestro IBEX 35, que recupera los 10.000 puntos gracias a la banca. Destaca en el selectivo Unicaja, que ha subido hoy casi un 7%. En materias primas, el petróleo repunta tras saberse la postura favorable de Hamas a negociar un alto el fuego en Gaza. El Texas subió un 1% y se sitúa en los $73.50 el barril. Le acompaña la subida al crudo Brent, que escala un 0,9% y cierra los $78.70. Y vamos ya con los sorteos de la noche. En el cupón de la 11 el número premiado es el 18.387, serie 27. El abono loto, combinación ganadora 3, 7, 22, 39, 40 y 45, complementario 17, reintegro 5. Terminamos con el Euromillones con la combinación 2, 7, 21, 28 y 45, estrellas 5 y 11. Radio Nacional de España, la que quieres. Si te subes a uno de mis coches, te subes. Ya estoy dentro. Para ganar. Nos subimos a un Ferrari con Penélope Cruz. ¡Ve y machácalos! Calentamos motores para ir a Valladolid a la fiesta del cine español, los premios Goya. De película, con Yolanda Flores. Tenemos un acertijo que adivinar. Tiene que jugar. En el deshielo está la solución. No podemos desentonar. De película, los viernes a medianoche, las 11 en Canarias. Pongamos color a esa sonrisa. 25 años de película. Esto es otra cosa. Y recuerda, documentos. Los viernes a las 11 de la noche. RTVE, la que quieres. Veinticuatro horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Ruth Ferrero, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Josep? ¿Te han devuelto la gorra? Me han devuelto la gorra. ¿Cómo te dejaste? ¿Cómo puedes marcharte del estudio dejándote una prenda de vestir? Una prenda de vestir con el frío que hacía, pelón, cuando sales de aquí, en Prado del Rey, que es el sitio más frío de todo Madrid. Del universo. Sí, y ahí se me olvida, porque estaba entusiasmada en la conversación. Será no, pues, por eso, te lo claro pasas tan sí. bien que te olvidas. Me lo paso tan bien. Los objetos personales. Claro, ya me pongo a hablar con Carles Mesa. Lo que pasa es que son intransferibles, claro, porque tus gorras no nos las podíamos poner nadie del equipo. Pues no, además que es súper mona. Ya, pues te la han devuelto ya. Ya la tengo. Para que veas que somos cuidadosos con lo que es ajeno. Muchas gracias. Roger Pida Cabañas, buenas ¿qué tal? Noches. Buenas noches. ¿Cómo tenemos el patio? Pues el patio del Congreso, ¿no? Que es el que he trabajado hoy durante todo el día. Bien, bien, bien. ¿Alterado como siempre? Alterado como siempre, siempre con los mismos debates abiertos y con una solución que ahora mismo... ¿Saldremos algún día del círculo vicioso, del hámster, de la noria? Yo llevo 20 años en Madrid, creo que no. Siempre he estado ahí, dando vueltas. A ver, con más experiencia, porque tiene un poco más de antigüedad Javier García Vila. Sí. Buenas noches. Es verdad que Madrid es una batidora. Es verdad que es una batidora. Y poco Thermomix. Sí, exacto. Y es verdad que cuando sales de aquí y te acercas a otras realidades, no todo es como lo que pasa aquí, pero es verdad, Roger, que tú llevas aquí 20 años, pero lo que estamos viendo ahora, es sí, decir, este balanceo constante de la amnistía a la amnistía y vuelta a la amnistía, esto hacía tiempo que no lo veíamos. A mí me recuerda a la época del estatut, que también me tocó gestionar periodísticamente el asunto, y también había momentos muy complicados. Sí. Yo creo que no tanto como ahora, porque ahora también los personajes el otro día una persona que entiende muchísimo de eso, porque se dedica al mundo legislativo y al mundo judicial, me decía que se puede estar cometiendo con la ley de amnistía el mismo error que se cometió con el estatut, que se quiere ser tan preciso en tantos puntos y en tantos artículos que es del todo imposible que luego se pueda asumir lo que cualquier juez luego puede interpretar a partir del texto, que se quiere tener tan cerrado que a lo mejor resulta que los resquicios van a aparecer por donde menos se lo puedan pensar. Y ese riesgo existe. Sí. Porque contra las fantasías jurídicas, digamos, es muy difícil de luchar, ¿no? Y si tienes un juez que está empeñado en impedir que se aplique una ley sobre un personaje, pues va a ser muy complicado. Bueno, que un juez y 11 fiscales. Un juez, 11 fiscales y más de un juez. Sí, y más de un juez. Pero yo creo que aquí hay una cuestión que se le pide a Junts y que creo que está en el fondo de la cuestión, que es un salto de fe. Es decir, Junts va a hacer una ley que seguro que tendrá agujeros. Es que aunque la retoquen más, va a continuar teniendo agujeros porque los jueces siempre pueden innovar, ¿no? Digamos que es lo que están haciendo. No, ahora. Pero sean jueces o no sean jueces, tú no puedes pretender que una ley se ajuste claro. a lo que tú digas porque todo el mundo lo va a interpretar exactamente igual, porque no sería una ley. Y de ahí lo que te digo del sería salto una de doctrina. Fe, Josep, que es el salto de fe es que se le pide al final a Junts que confíe en que el sistema va a funcionar. Y para ellos, que tienen una experiencia, digamos, que durante el proceso ha sido traumática dentro, interna y externamente respecto a sus líderes, pues ese es un paso complicado. Yo creo que eso explica un poco la situación en la que estamos. Ahora tenemos un mes, porque son 15 días de comisión, más 15 días que se va a poder negociar más, porque se puede prorrogar la comisión, y ahí tendrán... Pero es verdad que cuando se acabe aquí esta historia, cuando acabe la historia, tendrá que haber un acuerdo, porque nadie, ninguno de los actores, se puede permitir que no haya acuerdo. Sí, lo que pasa que vamos a ver, es que la ley de amnistía, yo siempre he dicho que es la complicación jurídica más importante que ha vivido este país desde la Constitución, desde que se elaboró la Constitución. Nunca ha habido una complicación jurídica y política tan compleja como la de la amnistía. O sea, no se trata solo de que García Castellón o el juez de Barcelona estén permanentemente poniendo palos en la rueda a Joaquín Aguirre. No es solo eso. Es una ley tan disruptiva, es una ley que choca tan frontalmente contra los cimientos del Estado de Derecho, para bien o para mal. O sea, yo creo que hay muchos argumentos para oponerse y también muchos argumentos para estar a favor. Que es lógico que se tenga que ser muy cuidadoso, porque además lo van a analizar dos instancias judiciales muy importantes. La primera, el Constitucional, que no es una marioneta. No es la mano del gobierno meciendo el constitucional, por más que haya mayoría progresista, y sobre todo el TEJU, el Tribunal Superior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que va a ser un tribunal muy complicado de salvar por la ley de amnistía. Ya lo aviso, bueno, lo sabemos todos, los que hablamos con juristas, los que hablamos con jueces, sabemos que va a ser un escollo dificilísimo salvar. Yo entiendo al gobierno que tenga que tener, que quiera llevar algo jurídicamente muy bien preparado y muy bien elaborado, lo entiendo perfectamente. Es que no es tanto el Tribunal Constitucional, que es verdad que tendrá que resolver un periodo más o menos de un año o dos años, tendrá que resolver más o menos. El TJUE va más a largo, pero también es verdad que en Europa no sé si hay muchas ganas de reabrir conflictos que están cerrados, ¿no? Bueno, eso, no sé, hoy mismo un vicepresidente de la Comisión Europea, sí, ha pedido al Parlamento que abra una investigación acerca de la operación Olof, si hubo o no hubo relaciones con Rusia. Es cierto que es del Partido Conservador, ¿no? Pero bueno, es un vicepresidente de la Comisión Europea, Ruth. Bueno, porque el tema de la desinformación y de los vínculos con Moscú en Europa es muy sensible, ¿no? De hecho, se ha abierto una comisión específica sobre temas de desinformación y entonces todas la trazabilidad, digamos, de las informaciones es relevante, ¿no? Especialmente con esas declaraciones de aquel juez que dijo no, es que Putin le avisó a Puigdemont de lo que iba a pasar. Que esto, bueno, por lo menos es cuestionable, ¿no? Yo, en fin... ¿Tú no te imaginas a Putin llamando a Puigdemont diciéndole voy a invadir Ucrania? No, voy a invadir un país, ¿no? Sí, no. Turismo invadiendo es un país. Es que en el mejor de los casos, si fuera verdad todo lo que se dijo, como los 10.000 soldados, en el mejor de los casos era una estafa. Era una estafa, efectivamente. Claro, es que no. Efectivamente, una tomadura de pelo palmaria, ¿no? Entonces, yo creo que esto es parte también de la politización de la política en Europa, que es también un paso más, ¿no? En este contexto político que tenemos, no solo en España, sino también en toda Europa. Ahora hablaremos también de los conflictos en el campo, pero ahora vamos en relación con Cataluña, obviamente el gobierno quiere llevar una ley blindada que le impida, ¿no? Que impida cualquier tipo de cuestionamiento sobre la misma, al menos en términos técnicos. Exacto. Yo creo que los cuestionamientos vendrán por cuestiones más de tipo político. Y algo que estamos muy acostumbrados en los últimos tiempos, que es también a los criterios de tipo moral, ¿no? Que es fundamentalmente donde están recayendo toda la crítica, porque en cuestiones técnicas no se ha visto ninguna crítica sustantiva, ¿no? Luego volveremos al tema a partir de la decisión hoy de los fiscales. Es solo un trámite, pero es un trámite que es destacable. Por lo menos destacable, no es anecdótico, que el fiscal, que ayer había sido acusado de cumplir órdenes del fiscal general del Estado porque se había contradicho acerca de lo que él mismo había opinado sobre si había o no había terrorismo, ahora ayer dijo que no, ayer tuvo que salir a desmentir a quienes decían que había cambiado de opinión porque le había presionado al fiscal general del Estado, y hoy se ha encontrado en que de los 15 compañeros que tiene, 11 de ellos han dicho que sí, que hay terrorismo o que puede haber terrorismo y que hay que seguir investigando al respecto. Pero eso lo tratamos después, porque la primera cuestión es la que conforma la pregunta del día y tiene que ver con las protestas que han empezado hoy en carreteras, en alguna autopista españolas. ¿Compartes las protestas de los agricultores, sí o no? Esta es la pregunta, Ruth. Pues depende de qué agricultores, porque no todos los agricultores son lo mismo. Entonces depende de qué agricultores, si estamos hablando de... Los de hoy. Los de hoy es que ahí estaban muy mezclados, o a lo mejor no. La cuestión es qué agricultores están hoy en la calle. Son los que trabajan para las grandes corporaciones, los grandes latifundistas, los que se llevan el 80% de las subvenciones de la Unión Europea, o eran los pequeños agricultores que les cuesta sobrevivir y llegar a fin de mes precisamente porque no tienen, digamos, los medios que tienen esos grandes propietarios, ¿no? Seguramente había de todo, aunque las grandes asociaciones hoy no convocan la próxima semana. Bueno, pero fíjate que no había muchos migrantes, ¿verdad? Y tenemos que en el campo los que trabajan son los migrantes, los declarados y los no declarados. Y yo no he visto mucho migrante en esas manifestaciones. ¿Y tú, Javier, lo compartes? Es que esto es otra cosa, Ruth. O sea, no son los peones, por así decirlo, que merecen todo nuestro respeto y que efectivamente habrá que hacer lo que sea por ellos. Pero esto es otra cosa. Estos son los propietarios pequeños que su vida está, o sea, seriamente dañada por unas políticas que yo creo que no les han tenido en cuenta. A tu pregunta, yo sé, luego lo analizaremos con más intensidad. Yo entiendo sus reivindicaciones, pero yo no comparto nada que suponga ir contra los derechos de otras personas y contra el derecho a la circulación de otras personas. O sea, yo cuando se cortan carreteras, están hablando de que quieren entrar en Madrid, con lo que se supone. Yo, de entrada, a partir de mañana, los catalanes van a ir para bloquear Barcelona. Pues a mí eso no me parece bien, no lo puedo aceptar de ninguna manera. Y me parece que ninguna reivindicación, por honesta que sea y por justa que sea, justifica justifica que se colapse una ciudad como Barcelona. Yo no puedo estar de acuerdo con esa forma de pensar. La próxima semana sí que hay una convocatoria de las grandes asociaciones de agricultores, las que convocan. Hoy todos los convocados, excepto en el caso de Cataluña, Unió de Pagesos, el resto forman parte de esa plataforma que se autodenomina 6F, por el día de hoy, 6 de febrero, y que supuestamente se han convocado a través de las redes sociales. Sí, es que yo creo que en la reivindicación hay un problema, y es verdad que muchas veces se hacen pues, cortes de carretera, pero todo el mundo tiene derecho también a defender sus derechos laborales. Otra cosa es que en estas reivindicaciones detrás, por ejemplo, de las manifestaciones que se han montado hoy, pues haya algunos grupos de extrema derecha que yo creo que más que estar detrás, lo que están es aprovechando la situación en que se encuentra buena parte de. Ha habido un momento de tensión hoy en el Parlamento de Castilla y León cuando se han encarado al vicepresidente del Partido Popular, precisamente. No, de Vox, es Gallardo, a Gallardo, ¿no? Sí, no, pero también con un miembro del Partido Popular, al que, bueno, hemos escuchado algunas increpaciones, ¿no? Sí. Bueno, y después yo estoy un poco con los dos. Es decir, yo entiendo parte de las reivindicaciones, no comparto otras, y creo que, como decía Ruth, que hay muchos tipos diferentes de agricultores. Es decir, hay grandes latifundistas, porque en España la producción agrícola no para de crecer. Si nos fijamos, cada vez hay menos personas trabajando, o sea, menos explotaciones agrícolas o menos empresas que se dedican a esto, pero cada vez hay más explotación y más producción. ¿Y eso qué quiere decir? Que los pequeños no pueden resistir, que yo creo que es la parte donde hay que dar apoyo, porque son gente que no pueden resistir a la globalización, a la importación de productos que no siguen las normativas europeas, al hecho de que se acaben las ayudas y cada vez vayan a menos, o se acaben o se restrinjan. Y a la vez tenemos grandes empresas pues, que hacen un gran negocio y que están haciendo batir a España récords de exportación de producto agroalimentario. Nuestra audiencia, ¿qué está contestando Luis Miguel Montes? Buenas noches. Buenas noches, pues no hay un apoyo cerrado de la audiencia de 24 horas a estas protestas que hemos visto hoy. Hay división y toca saber por qué, y eso solo lo podemos hacer si abrimos nuestro contestador 91-346-2193. Creo que es una huelga política montada por la derecha. No estoy de acuerdo. Y hay quien considera que estamos ante una protesta política y que detrás de ella está Vox porque no la amparan las grandes OPAs. Otros oyentes se oponen a algunos puntos sobre los que se basa la protesta. Véase el tema de los pesticidas. Contestaría sí y no. Yo apoyo a los agricultores, por supuesto, al sector primario. Pero es que en este caso, exigiendo que retiren la reducción imprescindible del uso de pesticidas, además solamente de reducir un 50% los pesticidas, y que ahora lo hayan quitado, me parece terrible, la verdad, porque sigue en peligro la biodiversidad, nos estamos cargando los ecosistemas, o bueno, se los cargan los agricultores usando química venenosa, y es malo para la biodiversidad, como digo, y para los consumidores, que también nos estamos envenenando poco a poco. Es un no o un sí, pero como expresa este oyente que ha estado muy pendiente de lo que nos ha contado Unai Sordo esta tarde. Buenas noches. Sí, sí estoy de acuerdo, pero en los mismos términos expuestos por el señor Unai Sordo. Estoy con él, que lucha, pelea, mantiene, contrata año tras año, salga lo que salga, y no con el que simula que hace algo con su tierra, y este algo no es otra cosa que llevárselo muerto con subvenciones inmerecidas. Tampoco comparto que algunos agricultores vendan la cosecha aún sin haber sido tan siquiera sembrada a los fondos de inversión. Nada más, gracias a todo el equipo. Buenas noches. Y después pues hay otra parte de la audiencia que sí expresa ese apoyo, en este caso de forma más cerrada. Naturalmente que apoyamos a los agricultores y a la gente del mar y de la ganadería, a toda esa gente hay que apoyarlos naturalmente. Creo que han esperado demasiado, han sido demasiado pacientes han sido. Estamos con ellos. Y complementan ese apoyo con críticas también a las trabas, por ejemplo, que les pone, dice este oyente, la ley de bienestar animal. Porque es que tanta ley de bienestar animal, tanta protección de medio ambiente, pesticidas y demás, pues es que van a acabar con la industria. Porque yo entiendo que los pobres animales pues no tienen culpa de nada y no hay que maltratarlos, pero también entiendo que si va uno al supermercado, por aplicar la ley de bienestar animal, pues no va a pagar unos 50 euros por un kilo pollo, ¿no? Entonces, pues claro, esto es o la hambruna, o pasarlo mal, los humanos o los animales, hay que elegir, nada más. Gracias, adiós. Ahí está el debate, Josep, ¿qué te pues parece? Debate jugoso, claro. Este, ¿eh? Voy a leerte... Porque es cierto que muchas veces no queremos contemplar que la repercusión económica de las medidas que se toman pasa por la inflación de los productos o del precio de los productos, ¿no? Y con el pollo, tengo un amigo que dice que el pollo supuso la socialización de la proteína, cuando se consiguió que el pollo fuera una comida para todo el mundo, porque realmente la cría de pollos al por mayor facilitó que todo el mundo pudiera acceder a un kilo de pollo por pocos euros, 3 euros, 4 euros ahora, ¿no? Y eso es la socialización de la proteína, y pasaron las hambrunas y todo el mundo más o menos podía tener una alimentación cercana, sana y equilibrada. Pero en la medida que podemos estar exigiendo, y hay que exigir, que los pollos sean criados de una manera que no sea como los hemos visto malcriados en aquellas granjas terribles, unos encima de otros, todo eso repercute en el precio final. Y esta parte de la pregunta, Ruth, es la que no nos hacemos nunca, ¿no? ¿Estamos dispuestos a pagar más por lo que ahora compramos más barato? Claro, estamos en una sociedad de consumo o de hiperconsumo y tenemos que navegar estas contradicciones. Y aquí el tema de la transición verde y el tema de la sostenibilidad del consumo tal y como está planteado, ¿no? En los términos que puso... Tal como nos han criado, ¿no? Tal como nos han criado, efectivamente, ¿no? Pues no es sostenible, no es sostenible. Y esto es algo que tenemos que empezar a incorporar, ¿no? Todos y todas, y yo creo que es parte, que esa es una parte del problema. Nos dijeron que el proceso de globalización feliz y del incremento del consumo era lo que llevaba al desarrollo económico y a la prosperidad de las sociedades, y nos estamos topando con un cambio climático que precisamente, o buena parte, se sostiene o se agrava, mejor dicho, por culpa de ese hiperconsumo, ¿no? Y no saber controlar, digamos... Bueno, decía un Aisordo esta tarde en este programa que efectivamente hay una necesidad de ir corrigiendo los excesos de la globalización. Claro. Y de eso también se quejan, de que no se corrige lo suficiente. Es que estamos ahí. Algunos agricultores. Estamos ahí en ese proceso de cambio, ¿no? De cambio de época. Lo vemos en la política internacional, pero también lo vemos en este tipo de cuestiones. Esos momentos de transición global. Solo por añadir un matiz a lo que dice Ruth. Bien, pero no olvidemos que la globalización ha sacado a decenas de millones de personas de la pobreza, ¿eh? Sí. O sea, es que son momentos para la paradoja, ¿no? Sí, exacto. Sí, pero que se han incrementado también las desigualdades. Y que estos debates que estamos teniendo nosotros sobre la agenda verde y también la necesidad de ser autosuficientes en Europa con nuestros alimentos, pues es un debate que tenemos nosotros, pero que en el mundo, mientras tanto, vamos importando productos que no es una no de las grandes ninguna quejas de las dos, de los dos ejes. Ahí sí, estamos. El tema más oyentes, Luis Miguel. Sí, tengo 3 comentarios en redes que voy a destacar porque nos están llegando la tira. A mansalva. Sí, Alberto Javier escribe sobre las formas de las protestas de hoy, escribe esto: pierden la razón cuando las consecuencias las paga el pueblo, quien también sufre de lo que ellos se quejan. Una desvergüenza lo de las fuerzas de seguridad, desinformación absoluta, 3 horas tirados en la A6. Leo también el post de Miguel, por supuesto que sí, los apoya, es más, toda España deberíamos de ir con ellos a acompañarles y parar todo lo que nos están haciendo. Deberíamos parar España por completo. Bravo, agricultores, tenéis mi total apoyo. Y Artaca responde no y añade: este gobierno les ha subvencionado mucho más que ningún otro. Si quieren reclamar porque les pagan poco por sus productos, que se venden caros, que se manifiesten frente a los Mercadona y otros supermercados. Ahí está otra de las polémicas, como apuntaba ayer el representante de Unidos Pagesos en directo en este programa, cuando se dirigía a esas grandes plataformas de comercialización de los productos y advertía: es cierto que esas plataformas nos ayudan, pero también es cierto que nos imponen los precios que ellos pagarían si, por ejemplo, decía, van a comprar un barco de naranjas a Sudáfrica. El precio al que les venderían las naranjas en Sudáfrica es el precio que quieren pagarnos por las naranjas en nuestros campos. Pero hay una diferencia sustancial entre aquel precio y el precio que quieren imponer aquí, que sería el mismo. Hay de por medio un barco que hay que pagar, cargarlo de naranjas, descargarlo después y redistribuirlas. Son las 10:28, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Ruth Ferrero, Roger Pida Cabañas, Javier García Vila y ahora María Carau desde Washington. ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Una noticia que nos lleva a Estados Unidos, un jurado, atención, porque la noticia es de esas que invita a la reflexión posterior y cuando menos incita al pensamiento. Un jurado ha declarado culpable de homicidio involuntario a Jennifer Crumbly por los asesinatos de su hijo. Y ustedes ahora se preguntarán quién es Jennifer Crumbly. Pues eso es lo que nos cuenta María Caro precisamente. Sí, eso es. Pues si os parece, nos remontamos un poco. Nos remontamos al 30 de abril de 2021. Ese día, en un instituto de Oxford, en Michigan, un joven de 15 años, llamado Ethan, sacó una pistola de su mochila y empezó a disparar. Mató a 4 alumnos de entre 14 y 17 años y dejó a 8 personas heridas. Apenas unas horas antes de que todo eso ocurriese, los responsables de la escuela habían llamado a los padres de Ethan. Entre ellos estaba la madre, que es Jennifer Crumbly. Estaban preocupados en la escuela porque el menor había hecho unos dibujos inquietantes, con pistola, sangre y fallecidos. Los padres no le dieron más importancia, dejaron al niño en clase y no advirtieron de que en casa había armas. Tampoco contaron que apenas 4 días antes, aprovechando los descuentos del Black Friday, habían comprado una pistola nueva, que ese mismo fin de semana, madre e hijo habían estado disparándola juntos. Y tampoco se habló en esa conversación de que el niño decía a tener alucinaciones, pero que los padres habían decidido no llevarle al psiquiatra. De todo esto sí que se ha hablado en las últimas semanas y ampliamente en un tribunal de Michigan que ha juzgado a la madre de Ethan por negligencia, por obviar las señales y no hacer nada para que su hijo cometiese la masacre. We find the defendant guilty of involuntary manslaughter. El jurado hoy la ha declarado culpable de homicidio involuntario. El mes que viene será juzgado por el mismo cargo el padre. Es una sentencia, la de hoy, histórica, la primera de este tipo en los Estados Unidos, un país que casi casi se ha acostumbrado ya a los tiroteos masivos y también a los tiroteos masivos en escuelas, pero que ahora da un nuevo giro, un pequeño giro, con el mensaje a los padres de que no son inmunes, que su actuación, su educación importa y que pueden ser responsables judicialmente de los actos de sus hijos. En definitiva, se condena a los padres por los actos de su hijo, en este caso, haber disparado contra sus compañeros en Oxford, Michigan. Gracias, María. Eso buenas es. Noches, Washington. Buenas noches, hasta pronto. ¿Comentarios sobre eso, Javier? Pues la verdad es que es una noticia muy... Yo la he leído con atención antes, precisamente antes de venir aquí, y la verdad es que es muy impactante. Claro, la primera reflexión es que en el pecado llevan la penitencia. Claro, si tú el día de Black Friday vas con tu hijo a comprar una pistola, pues lógicamente te puedes esperar que la criatura esté perfectamente familiarizada con las armas, ¿no? Porque ya había armas en casa. Porque había armas en casa, como ocurre con esta obsesión que tienen los americanos por las armas, que yo creo que es algo que a nosotros nos resulta incomprensible, y yo creo que para muchos de ellos también empieza a serlo, ¿no? Pero sí que da la impresión, sin conocer todos los detalles, más allá de lo que he leído y lo que nos ha contado también vuestra corresponsal María, sí que da la impresión de que ha habido una... De que esos padres han ignorado unas alertas muy claras de que el niño tenía un problema muy serio que podía derivar, no digo en el asesinato de 4 personas, que eso es muy difícil para una madre pensar que tu hijo va a matar a 4 compañeros. Es muy difícil pensarlo ni siquiera en la peor de tus pesadillas, pero desde luego que han ignorado algunas alertas importantes, sí que parece obvio. Que eso devenga en condena judicial, pues no lo sé, no lo sé. Es un motivo de reflexión. Yo no tengo hijos y se me hace muy difícil saber hasta dónde puede llegar la responsabilidad de unos padres en estos casos. Ahora, que se han ignorado unas alertas muy claras sobre el estado mental del niño sí que parece obvio, ¿no? Bueno, hay alertas muy claras del estado mental de mucha gente en Estados Unidos, sobre todo desde los recortes en materia de salud mental que hizo Reagan, ¿no?, en los 80, y que pusieron fuera de los centros de cuidado de salud mental a mucha gente. Yo creo que esto lo que es un síntoma, ¿no?, de cómo se hace recaer la responsabilidad individual una cuestión que es más bien colectiva, ¿no?, de conciencia colectiva, de cultura política colectiva, que tiene que ver precisamente con esa portabilidad de armas, ¿no?, ese derecho a portar armas reconocido por la Constitución, y que es complicado de erradicar en el corto plazo, ¿no? Y habría que, en el caso norteamericano, pero lo hemos visto también en la República Checa, que también son bastante laxos, ¿no? Lo vimos hace poco en una matanza que hubo en la República Checa. En aquellas sociedades en las que hay más laxitud en relación con estas cuestiones, se generan esas unas culturas políticas mucho más violentas que en otros casos, que además lo ven como algo cotidiano, algo que forma parte, digamos, de la propia idiosincrasia de tal. Pero me parece significativo cómo se hace recaer esa responsabilidad en lo individual, ¿no? Y no hay una reflexión colectiva sobre este tipo de hechos. Después de la matanza de Columbine se hicieron unos cuantos reportajes que estaban bastante bien sobre cómo es de fácil acceder a armas en Estados Unidos, ¿no? Muy fácil. Incluso abriendo una cuenta bancaria, no, recuerdo uno de Michael Moore, abriendo una cuenta bancaria después te regalaban un rifle, que es algo que dices, bueno... Aquí la vajilla y ahí un rifle. Claro, sí. El problema de fondo es que en una sociedad donde la gente lleva armas, pues siempre va a pasar eso. Es decir, tú tienes un porcentaje de gente que no en la sociedad que no tiene la salud mental pues así, tío, y que siempre va a generar problemas. Si tienes es uno por mil, pues ya sabes que tienes uno por mil de posibilidades de que acabe habiendo algún tiroteo, más allá de temas de delincuencia y tal, que es mucho más fácil. Yo creo que la reflexión, como decías tú, Ruth, no es solo individual, sino como sociedad. Y es un debate que ellos tienen abierto y que es recurrente, pero que nunca resuelven. Llevan 50 años debatiendo, porque les pasa cada semana hay algún tiroteo. Les pasa cada semana, llevan muchos años debatiendo sobre esto y no acaban de encontrar la solución, porque es enfrentarte a las grandes corporaciones. No, pero y a la gente, Ruggier, es que los americanos, la mayoría de los americanos, tienen interiorizado el derecho a portar armas, que es una cosa que está en la Constitución, pero vamos a ver, es que hay que situarlo en el contexto. ¿Por qué se sitúa en la Constitución? Estados Unidos es un país que se construye en un avance brutal hacia el oeste a tiros. Sin ejército, y entonces lo que la Constitución americana consagra es el derecho a las milicias armadas, el derecho de la gente a armarse. Pero, ¿por qué no había ejército? Pero te voy a hacer un matiz. Porque se estaban, y porque tampoco se quería que el ejército entrara en la vida privada. Exacto. Y se entendía que la defensa de tu terreno, el que tú habías conquistado, era tu obligación. Porque es un país que se construye en oleadas hacia el oeste, pero es que eso hace 250 años. O sea, claro, ahora es otra cosa. Pero igual que nosotros hay debates que los asumimos y cambiamos. No, y hablo de muchas cosas, puedo hablar desde el tabaco en los sitios públicos hasta cualquier, o incluso la violencia de género, ¿no? que es algo que entre todos nos hemos ido concienciando. Yo creo que ellos tienen que abrir también ese debate, y es verdad que hay sectores en Estados Unidos que trabajan para ello, pero el poder de las grandes corporaciones lo hace muy difícil. Yo creo que por primera vez se tienen que enfrentar a las grandes empresas que tienen un tinglado montado que en parte también financia los partidos, y por tanto es muy complicado. Sí, porque una buena parte de ellos están financiando las primarias ahora, claro, republicanas. Claro. Bueno, de todas maneras, también os diré que en un aeropuerto de Rusia, no en los principales, en un aeropuerto de Rusia había una tienda de Kalashnikov. Con lo cual uno se pregunta, ¿de qué sirve el control de seguridad que he pasado antes si puedo comprar un Kalashnikov cuando ya estoy fuera? Pero ¿y este ejemplo de ponerme a Rusia de ejemplo? No, es que conozco perfectamente lo que sucede en Estados Unidos, e incluso he hecho algún reportaje y me he introducido con personas que llevan armas a hacer prácticas de tiro, ellos, no yo, y a comprar armas, y es fácil realmente, aunque según la ley no debería ser tan fácil, a la hora de la verdad es muy fácil. Y es fácil encontrarse infinidad de tiendas. Sí. Pero hablamos siempre de Estados Unidos, y donde me he encontrado la gran paradoja de pasar control de seguridad en un aeropuerto y luego dentro a ver una tienda de Kalashnikov, ha sido en Rusia. Concretamente en una ciudad de Siberia. O sea que, en fin, tú hablabas antes también de Chequia, ¿no? La República Checa. De la República Checa. Sí. Ahí donde hay una tradición al uso de armas y donde hay también un mundo rural, para entendernos históricamente, de autodefensa, se puede entender en parámetros históricos, pero eso no lo justifica en parámetros actuales. Pero es lo que decía Rullé un poco, ¿no? A través del desarrollo de unas políticas públicas que vayan modificando de manera progresiva determinadas actitudes, se modifican también las culturas políticas. Y el problema en el caso norteamericano es que no tiene suficiente peso específico en el conjunto de la sociedad ni en el conjunto de los decisores políticos en poner en marcha ese tipo de políticas públicas. Pierden las elecciones, Ruth. Porque pierden las elecciones, efectivamente, porque el sistema está montado de esta forma. En España hay 3 millones de armas en España, o sea, hay 3 millones de personas que tienen una, dos o tres, bueno, no sean 3 millones, pero hay 3 millones de armas. Pero hay muchos cazadores. Hay muchos cazadores, pero también hay una cultura que parte de que no se llevan armas cuando vas por hacer actividades comunes, ¿no? Cuando vas de paseo, cuando vas a la ciudad, cuando vas de compras. Cuando vas al cole, claro. O cuando vas al cole. Entonces, yo creo que ahí es algo que nosotros hemos interiorizado mucho. Porque también vas, como decía Josep, en el aeropuerto en Rusia, pero vas a Albacete y en las gasolineras y te encuentras las navajas también. Sí, pero no son otro tipo de armas, pero no, también son armas. Y eso también se ha trabajado para erradicar, ¿no? Que la gente no vaya con en el caso español, con la navaja en el bolsillo. Albacete, ¿no? Son las 10:38, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. En unos instantes, Julián Casanova y la historia interminable. Hoy con un tema que tiene que ver bastante con las secuelas que se están viviendo todavía. Y sobre esas secuelas, hoy el PSOE y Esquerra Republicana han presentado en el Congreso una enmienda conjunta para aplicar en su totalidad la Ley de Memoria Democrática antes del verano. Ya hace más de un año que se aprobó la norma y todavía quedan aspectos a poner en marcha, y los republicanos quieren pisar el acelerador. Un documento que insta al gobierno a presentar antes del mes de junio en el Congreso el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que recordamos contempla el artículo 36 de la Ley de Memoria Democrática. El texto, que firman Gabriel Rufián y Francesc Marc Álvaro, contaría con el respaldo de los socios de investidura y, de hecho, es una transacción que Esquerra Republicana ha hecho con el PSOE. Francesc Marc Álvaro, diputado. ¿Qué tal? Buenas noches, buena nit. Buenas noches, Josep, compañía y oyentes, ¿qué tal? Gracias, muy amable de estar de nuevo para contarnos exactamente que ustedes ponían el límite de 3 meses en que se aplicase el plazo, pero han dejado algo más de tiempo. Ustedes, lo que, según el planteamiento que hacen, lo que quieren es que antes del verano, lo que incluye la memoria democrática y lo que incluye también el artículo 36 esté ya listo para pasar a supervisión total y absoluta, ¿no? A ver, hace un año y medio, como sabéis, se aprobó la ley, la última ley de memoria democrática, y nosotros consideramos, y no somos los únicos, que es bastante, en fin, escandaloso que esté, digamos, esto congelado. Hay una explicación, se puede decir plausible, que es que ha habido elecciones de por medio, etcétera, etcétera, de acuerdo. Pero las entidades memorialistas y luego la gente ya que, digamos, no está en la primera juventud y que son los que necesitan también un cierto reconocimiento, y además porque es un mandato, digamos, del Parlamento y además un compromiso del gobierno, pues esta ley debe aplicarse porque, claro, una ley de este tipo, como todas las leyes, pero con un carácter, podemos decir, de restaurador y reparador, si no se aplica, pues no deja de ser un brindis al sol. Ustedes por piden suerte, que se... Por suerte, perdona, Josep, no, por no suerte, diga. Todos los partidos del Parlamento, salvo las dos derechas, lo han entendido y además de transaccionarlo con el PSOE, pues hemos obtenido el apoyo de todas las fuerzas, salvo PP y Vox. Presentar en el Congreso de los Diputados el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática contemplados en el artículo 36. Presentar también un informe sobre el estado actual del cumplimiento del artículo 37 en relación con la retirada o eliminación de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. Presentar un informe sobre el estado actual del cumplimiento del artículo 31 en relación con la realización de la auditoría, de bienes inmuebles expoliados por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la guerra y la dictadura. Designar en el plazo de 2 meses la comisión técnica para el estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos entre 1978 y 1983, o sea, durante la transición, y que se contempla en la disposición adicional 16ª. Y a la vez también informar a la Cámara antes de que concluya el periodo de sesiones actual y, en cualquier caso, antes de su promulgación, sobre el estado de elaboración del reglamento previsto en la disposición adicional 19ª sobre la elaboración del reglamento del desarrollo de la Ley 50/2007 del 26 de diciembre, que es de restitución o composición a los partidos políticos de bienes y derechos incautados en la aplicación de la normativa sobre responsabilidades políticas del periodo 1936-1939, entre otras muchas cosas. Efectivamente, se trata de que esa ley acabe aterrizando en la realidad. Y en la realidad es todo esto que te has dicho, Josep, y alguna cosa más. Porque en este caso, si el tiempo siempre en política es un factor determinante y básico, cuando hablamos de restauración y de memoria democrática, mucho más, porque cada vez estamos más lejos, obviamente, de esos autores, de esos actores de ese momento, y bien es cierto que llevamos un retraso, yo creo, importante en este tipo de políticas por muchas razones. Primero, porque en los primeros años de la transición esto se aparcó, luego porque no fue prioridad, luego porque los gobiernos del PP no lo tenían en el radar, Y finalmente, cuando se abre este tema, pues hay mucho tiempo, digamos, acumulado de demora. Y ahora ya no podemos perder más tiempo. Y ha habido también un cambio de percepción, porque todas las políticas de memoria en el mundo a partir de los años 90 han sido importantes, y creo que el Estado español debe estar también en esa línea, aunque sea con un tiempo de retraso. Y ahí estamos. No hemos hecho más que ser lo que son los legisladores, activos partícipes de lo que debe interesar y llegar a la ciudadanía. Diputado Álvaro, le está escuchando el profesor Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea, Universidad de Zaragoza, especializado en el siglo XX español. Todas las semanas nos trae la historia interminable. Por cierto, hoy nos vamos a centrar en lo que pasó el 9 de febrero de 1939, que sería uno de los periodos incluidos en el requerimiento que ustedes hacen a través de esa transacción, justo cuando, tras la conquista de Barcelona por parte de las tropas franquistas, el nuevo régimen decretó la Ley de Responsabilidades Políticas, abriendo decenas de miles de causas, atención, para liquidar las culpas de los rojos separatistas. Castigo, saqueo y pillaje fueron el común denominador del terror que se impuso en un tiempo que conviene tener presente, o por lo menos no olvidar. Julián, ¿qué tal, cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, encantado de estar una vez más con vosotros. Igualmente, antes de entrar en la materia que acabo de adelantar, lo hacía porque supongo que estabas escuchando al diputado Francesc Marc Álvaro. ¿Qué te parece lo que proponen? Clarísimamente, es que la cuestión es que tenemos que seguir insistiendo en esto cuando hay leyes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con allá donde se deroga? Yo siempre he dicho que la ley de memoria histórica o cualquier ley que vaya con una mirada libre al pasado necesita tres cosas: que alguien haya investigado ya todo, dos, que haya una retribución a las víctimas, y tres, que todo eso se lleve a la educación. Esos tres pasos se van negando sistemáticamente. Entonces, creo que todo lo que están haciendo es una medida para dar dignidad a todo este proceso, no para pedir revanchas absolutamente de nada. Francesc Marc Álvaro, ¿añades algo más? Sí, absolutamente. Yo creo que lo ha centrado muy bien un gran historiador como Julián Casanova. La cuestión no es el revanchismo, es dar justicia en la medida de lo posible, pues a unas gentes y a una etapa en la que se produjo algo que no debemos olvidar, pero que debemos comprender de una forma pues abierta, como corresponde a la democracia. La gran diferencia entre un régimen autoritario, totalitario, y una democracia es que la democracia debe abrazar a todas las víctimas y debe dar, digamos, dignidad a todas, a unas y a otras, de todo color. Creo que eso está muy claro, y hoy, aunque la derecha ha querido desdibujar el sentido de la ley, todos los que hemos votado para que se implemente estamos en eso, en esa idea de que lo que separa un régimen autoritario de una democracia es que la democracia comprende a todas las víctimas, busca todas las reparaciones y no hace jerarquía de víctimas, que eso sería ya muy siniestro. Por tanto, vamos a trabajar en eso para el bien de todos. Gracias, Francesc Marc Álvaro, diputado de Esquerra Republicana, que ha sido quien ha elaborado también una parte de esta propuesta que ha transaccionado con todos los socios de los socialistas y también del Partido Socialista, con todos los que dan apoyo al actual gobierno de izquierdas, acerca de aplicar la ley de la memoria histórica y, sobre todo, supervisar que se está aplicando adecuadamente. Francesc Marc Álvaro, buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Abrazos. Gracias, igualmente. Julián, tu tiempo, cuando quieras. Muy bien, hoy he elegido la ley de responsabilidades políticas porque normalmente siempre que se habla de la posguerra, de la represión de Franco, se tienen en cuenta los asesinatos, los juicios sumarísimos, pero esta paz de Franco, que yo denominé paz incivil en contraposición a la guerra civil, mantuvo el estado de guerra hasta abril del 48, y transformó la sociedad porque destruyó familias enteras, rompió básicas redes de solidaridad social, impregnó la vida diaria de miedo, de prácticas coercitivas y de castigo. Y creo que la ley de responsabilidades políticas es el primer asalto de esa violencia. No es casualidad carente de significado que se decretara el 9 de febrero del 39. Ya había sido ocupada Barcelona, pero también Girona, prácticamente toda Cataluña estaba ya bajo las tropas franquistas, y es una ley que tiene por objetivo declarar la responsabilidad política, leo textualmente, de las personas tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 34, es decir, era una ley con efectos retroactivos, es posiblemente la primera ley que aparece en Europa así y después es copiada a partir de 1945, que con efectos retroactivos y después a partir del 18 de julio del 36 se hayan opuesto o se opongan al movimiento nacional con actos concretos o con pasividad grave. A partir de ese momento se abrieron decenas de miles de causas para, como se decía en la ley, liquidar las culpas. Este es el concepto. Hubo 18 tribunales regionales encargados de dictar sentencia que tramitaron hasta septiembre del 41 230.000 expedientes, de los cuales solo habían podido resolver 35.000, estaban en trámite 90.000 y seguían pendientes de incoación 104.000. Es decir, un 9,5% de los españoles sufrieron la fuerza de esa justicia, al margen de las familias que hablaré después. Entonces, dada la imposibilidad de dar salida a esos montones de expedientes, la ley fue modificada parcialmente en el 42 y quedó derogada el 13 de abril del 45. Esta ley la hemos estudiado por regiones, un buen número de historiadores, sabemos prácticamente todo sobre ella, hemos sacado los nombres y apellidos en una labor muy difícil desde hace muchísimos años. De acuerdo con esta ley, había un juez instructor que debía pedir informes sobre el presunto responsable, cito textualmente de nuevo, al alcalde, jefe local de Falange Española tradicionalista y de las JONS, que normalmente era la misma figura, al cura párroco y al comandante del puesto de la Guardia Civil del pueblo en que aquel, el responsable, tenga su vecindad o su último domicilio. Es decir, la ley marcaba el círculo de autoridades poderoso y omnipresente, de limitado poder coercitivo e intimidatorio, que los iba a controlar durante años, que iba a controlar durante largos años la paz de Franco, las haciendas y la vida de la mayor parte de los ciudadanos. Las sanciones que la ley preveía eran durísimas y eran de tres tipos. Fíjense, porque, insisto, esto no son juicios sumarísimos, esto no es muerte, sino algo que, según Marc Carrillo, al que tú trajiste no hace mucho hablar sobre un libro de la represión, esto significaba para todos los que estaban encausados la muerte civil. Y eran de tres tipos las sanciones. Primera, restrictivas de la actividad, inhabilitación absoluta y especial para el ejercicio de carreras y profesiones, que abrió un amplio y selectivo proceso de depuración. Ahí hay funcionarios, maestros, personas que han estado en la actividad política. Segundo, limitativas de la libertad de residencia, que conllevaba el extrañamiento, la relegación a nuestras posesiones africanas, así se decía, el confinamiento o el destierro. Y por último, económicas, con pérdida total o parcial de algunos bienes determinados y pagos de multa. La mayoría de los expedientes, como confirman todas estas nuestras investigaciones, se incoaron a obreros y campesinos con recursos económicos escasos, pero también a clases medias republicanas con rentas más altas. A los políticos más destacados de la República, desde Manuel Azaña a Indalecio Prieto, pasando por Diego Martínez Barrio, es decir, presidente del gobierno Manuel Azaña, presidente de la República después Manuel Azaña, Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, se les impusieron multas de 100 millones de pesetas. Al historiador y archivero zaragozano, José Ignacio Mantecón, que había sido nombrado por Negrín gobernador general de Aragón en 1937, le incautaron casi 2.000 libros considerados subversivos, arrojados a un camión desde las ventanas de su casa, y el auditor de guerra le impuso una multa de 10 millones de pesetas, más alta que la de Niceto Alcalá Zamora, el otro presidente de la República, e igual que la dirigente socialista Margarita Nelken o el embajador republicano en Londres, Pablo de Azcárate. Y aquí viene un punto importantísimo: aunque el prototipo de encausado era varón, de mediana edad, afiliado a organizaciones de izquierdas, Muchas mujeres, entre el 4% y el 8% del total de afectados, fueron víctimas de la ley. Pero sobre todo, sobre ellas recayó la sentencia impuesta a padres o maridos, a veces también hijos, y lo cual les obligó a salir adelante en condiciones de extrema adversidad. En cualquier caso, afectara a ricos, pobres, mujeres u hombres, la puesta en marcha de este engranaje represivo y confiscador causó estragos entre los vencidos. Abrió la veda para una persecución arbitraria y extrajudicial, que en la vida cotidiana desembocó muy a menudo en el saqueo y en el pillaje. Así que caer bajo el peso de esa ley significaba, como he dicho antes, en palabras de Marc Carrillo, la muerte civil. Los afectados, los condenados por los tribunales, los señalados por los vecinos que iban a delatarlos, quedaban hundidos en la más absoluta miseria. En muchos casos, las sentencias se impusieron a personas que ya habían sido ejecutadas. ¿Quiénes fueron los presidentes del Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas? Me voy a fijar en el segundo, que era Venceslao González Oliveros, catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Salamanca, responsable de la Dirección General de Enseñanza Superior y Secundaria durante la dictadura Primo de Rivera, primer gobernador civil de Barcelona tras la entrada de las tropas de Franco. Él decía que la institución libre de enseñanza era la vulpeja burladora. Y aunque mostró simpatía abierta por la causa nazi, creía que el fascismo español no necesitaba importar tradiciones ajenas, porque había en España una nueva falange imperial hispánica. Además del presidente del Tribunal de Responsabilidades Políticas, fue nombrado vicepresidente del Tribunal de Represión de Masonería y el Comunismo. Y hasta 1962 sumó a su currículum la presidencia del Consejo Nacional de Educación. Acabo con un caso, para que vean vuestros oyentes, Josep, de qué se trata lo que estamos diciendo. Y acabo con un caso que me parece bastante paradigmático, pero podríamos ir a muchos. Manuel Sender Garcés, republicano, alcalde de Huesca, hermano de Ramón J. Sender, el escritor. El 22 de julio del 36 fue detenido en su despacho de abogado, situado en la calle Coso Alto de la ciudad. Fue trasladado a un cuartel y el 13 de agosto, sin mediar juicio ni sumario alguno, fue fusilado junto a otro alcalde de la ciudad, Mariano Carderera. El certificado de defunción, 13 de agosto, dice que sobre las 5 de la mañana murió, cito textualmente, a consecuencia de heridas de arma de fuego. Tenía 31 años. Meses después, 23 de febrero del 37, la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, que es el preámbulo de la Ley de Responsabilidades Políticas, le abrió un proceso de expediente sancionador. Ya estaba fusilado. La sanción que le proponían, y así fue puesta en firme, una multa de 45.000 pesetas, sanción que fue ratificada. Además, al margen de la multa, al margen de todo lo que era ese proceso, le saquearon el despacho, le requisaron el coche que posiblemente después fue a parar a otra persona, y su padre José, mucho tiempo después, en marzo del 42, alegó, puso énfasis en que querían que revisara su proceso. Pasados los años, después de interponer un recurso de revisión, el padre de Manuel, en calidad de heredero, conseguía que el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas bajara la multa a 5.000 pesetas. Para entonces corría el año 43. La sanción había sido saldada con creces, con privación de bienes y con lo que era mucho más irreparable, una vida. Este hombre, el padre de los Sender, ya había perdido también a su nuera, la mujer de Ramón J. Sender, a la que habían asesinado en Zamora. Este es el ejemplo de uno a uno de todo este proceso. Esta ley de responsabilidades políticas, como otras leyes, tienen que estar en los libros de texto. Pero estas leyes, a las víctimas, aquellas a las que no tuvieron ninguna retribución, nadie está pidiendo retribución económica, nadie está pidiendo en estos momentos retribución jurídica, judicial, porque ahora no es posible. Lo que se está pidiendo es que haya una retribución en dos facetas. Una, por supuesto, el recuerdo, y otra, en los casos que los procesos judiciales abrieron causas falsas, evidentemente que se pudieran retirar. Lo segundo es muy difícil. Lo primero depende de los historiadores, pero también de la sociedad civil democrática. Una sociedad civil que no quiere recordar el pasado, está clarísimo que el pasado volverá una y otra vez con persistencia. Así que siempre que introduzco estos temas, conecto con el presente. Esto no son cosas de nostálgicos, del pasado, de gente que lo vivió porque sus familias estaban allí. Esto es una cuestión de dignidad, de recuerdo, pero sobre todo de conocer la historia para que cuando nos vengan las rimas sepamos claramente a qué atenernos. Y eso es lo que nos acerca Julián Casanova todos los martes a partir de las 11 menos cuarto y hasta justo este momento, casi las 11 ya, con páginas de la historia interminable, porque no se repite, por supuesto, pero rima, como le gusta decir a él en múltiples ocasiones, y ahora mismo acaba de hacerlo. Julián, hasta la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Buenas noches. Hay que tomar nota, como muchos oyentes escuchan atentamente a Julián Casanova o como muchos otros luego lo siguen a través de las redes sociales y reproducen lo que nos acaba de traer, la historia interminable. Son las 11, las 10 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Saludando en este momento a los oyentes de Radio Nacional que han estado escuchando Tablero Deportivo con el partido de ida de la primera semifinal de la Copa del Rey, Mallorca Real Sociedad. Manu Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Cuní? Buenas noches. ¿Te lo has pasado tan bien como prometías? Partido emocionante. Táctico. Ya sabes. Y algunas jugadas polémicas, ¿no? ¡Viva el eufemismo! No, no ha sido un buen partido. Partido de ida, claramente, de unas semifinales de Copa. Mallorca 0, Real Sociedad 0. Todo se dilucidará en el partido de vuelta en Anoeta. Ha sido mejor la Real, sobre todo en la segunda parte, pero nadie ha sido capaz de hacer gol. Así que todo igualadísimo en la primera semifinal. Mañana, la segunda, 9:30 de la noche, en el Metropolitano. Va a ser, yo creo que más intensa y seguramente también mejor de fútbol, Atlético de Madrid y Atlético Club de Bilbao. Pues mañana nos vemos y mañana lo contamos. Por supuesto, hasta mañana. Gracias, Manu. Buenas noches. Hasta mañana. Y ahora más titulares. Natalia Sánchez, buenas noches. Buenas noches. Una operación conjunta entre la policía de España y de Ecuador ha permitido desarticular una banda que enviaba droga a Europa desde el país latinoamericano. Jordi Urius, buenas noches. Buenas noches. En la operación han intervenido dos de sus bases operativas, una en nuestro país, en la ciudad de Málaga, y otra en Guayaquil, Ecuador. Los 30 detenidos están acusados de introducir más de 3.200 kilos de cocaína desde Sudamérica para distribuirla a través de varios puertos de Europa. Por el momento se han intervenido más de 400.000 euros en efectivo, relojes y vehículos de alta gama, así como viviendas valoradas en más de 13 millones de euros. La operación conjunta continúa en marcha y se están llevando a cabo registros en Barcelona, Madrid, Valencia, Sevilla, Granada y Cádiz. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han mostrado sus condolencias a los familiares del expresidente de Chile, Sebastián Piñera, que ha fallecido a sus 74 años en un accidente de helicóptero al sur de la capital, Santiago. El país ha decretado un día de duelo nacional y ha avanzado que habrá un funeral de Estado. Carolina Toa, ministra del Interior. En helicóptero había 4 tripulantes. 3 de ellos pudieron llegar por sus propios medios a la orilla. Están fuera de peligro. Pero no fue el caso del 4º tripulante, que era el expresidente Sebastián Piñera. Las protestas de los agricultores por toda España han dejado 2 personas detenidas en La Rioja y Valladolid por presuntos delitos de desobediencia, además de centenares de identificados por una posible infracción de las leyes de seguridad ciudadana o seguridad vial, según fuentes del Ministerio del Interior. Pedro Barato, de la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, ASAJA, ha criticado la Agenda 2030, por la que ha asegurado en el canal 24 Horas de Televisión Española se limita su trabajo en el campo. Más que problemas puntuales, el campo está harto de que le tomen el pelo. Y cuando al campo le toman el pelo, pues el campo puede estar un poco tranquilo, pero cuando ya llega un momento en que no puede aguantar más, pues la situación es, pues pasa lo que está pasando en nosotros. Y en la localidad alicantina del Alfaz del Pi se sigue buscando al hombre que presuntamente ha matado a su pareja de 44 años. La Guardia Civil lo investiga como un presunto asesinato machista y el ayuntamiento ha decretado 3 días de luto oficial. Recordamos, Josep, que el 016 es el teléfono contra este tipo de violencias, es gratuito y no deja rastro en la factura. Gracias, Natalia. Son las 11 y 3 minutos, una hora menos en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Y Ruth Ferrero, Rusev Vida Cabañas, Javier García Vila, que han contestado ya la pregunta del día, pero que los oyentes pueden seguir haciéndolo a través de x@24horas-rne. ¿Compartes las protestas de los agricultores? A eso nos vamos a dedicar ahora durante los próximos minutos en una conversación con una agricultora, Catalina García Reyes, que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura, viticultora en la comarca de Tierra de Barros, que sabe perfectamente qué es lo que supone vivir en el campo, del campo y para el campo. No secundan las protestas de estos días, pero sí las de la próxima semana, cuando se van a sumar ahí las grandes entidades de agricultores, como hemos escuchado hace unos instantes a los líderes que han participado hoy en un debate en Televisión Española en el canal 24 horas. Estábamos hablando del campo y las protestas de los agricultores. Y tú, Ruth, decías antes que hay agricultores y agricultores porque hay protestas y protestas. Y las de hoy no son las que se ajustan más a lo que tú crees que debería defenderse. Bueno, están pidiendo, por lo que estamos escuchando, ¿no? Reivindicaciones, es decir, la impugnación de la Agenda 2030 no suena, no sé, algo que pueda estar reclamando un productor, ¿no? Un pequeño productor que básicamente está viéndose acogotado por la subida, por la incremento de la competitividad con otros productos y demás. Yo creo que, de nuevo, volvemos un poco a lo de antes, a ver cómo se puede hacer sostenible una agricultura sostenible dentro de los parámetros que tenemos. Lo que comentabas tú antes de las naranjas que venían de América Latina. Es lo que nos comentaba ayer el portavoz de Unión de Pagesos. Claro, no es sostenible porque estás pagando un transporte que impacta directamente también en cuestiones que son esenciales. Y esto, por esto también se está protestando, no necesariamente en estas de hoy. Entonces yo creo que efectivamente hay que analizarlo caso a caso. El caso del campo es muy complejo, porque es verdad que ha sido uno de los sectores más protegidos y de hecho es uno de los vectores sobre los que se construye el proyecto europeo, ¿no? Sobre la construcción de la PAC, de la protección de los colectivos agrarios, agropecuarios, ¿no? Impulsado fundamentalmente por Francia. Y luego es un sector que, gracias al que, y yo creo que esto hay que reivindicarlo, gracias al que durante el periodo de la pandemia no nos vimos desabastecidos. Es que, ¿no? Sin campo no hay ciudad. Sin campo no hay ciudad. Entonces, hay que apostar, creo que hay que apostar por una producción que sea sostenible, de proximidad, ¿no? De quizás pequeño comercio, que eso todo revierta, digamos, sí, pero... en todo esto. Pero esto choca frontalmente con el modelo económico de consumo en el que estamos. Claro, es que a veces desde la atalaya de la ciudad o de ciertos sectores intelectuales, pues se pide al campo que sea una cosa que a lo mejor no puede ser, ¿no? Porque al campo se le pide que produzca, que sea rentable a la vez y que sea sostenible, ¿no? Y todo ello mezclado con todos nuestros debates. Yo creo que ahí está gran parte del problema. Y además, como decía Ruth, el campo es plural y por lo tanto las soluciones también tienen que ser plurales. Yo creo que habría que mimar más a los pequeños productores y cuidar, o sea, por ejemplo, ellos se quejan mucho de la burocracia, ¿no? Que es un gran problema para un pequeño productor tener que dedicar muchos esfuerzos a hacer mucha burocracia para recibir ayudas. Yo creo que ahí el gobierno y el Estado tienen mano y las autonomías tienen mano para solo para recibir ayudas, para justificar en qué se han invertido las ayudas después también. Y luego el día que van a cortar leña tienen un problema porque tienen que pedir tres permisos para cortar lo que siempre han hecho, ¿no? Entonces yo creo que ahí... Hay un mar de fondo, y eso creo que es compartido por toda la gente del campo, que se ha decidido demasiado sobre sus vidas desde los despachos de las ciudades. Que no se entra en diálogo como, con ellos. Exacto, como si ellos no hubieran defendido siempre el medio ambiente, cuando son los primeros que, viviendo de eso, por supuesto que con su manera de hacer, han ido aprendiendo técnicas y nuevas maneras de aplicar esas técnicas para preservar lo que tenían, ¿no? Y eso a veces es cierto, y creo que este es un lamento que ellos comparten, pero que desde las ciudades debería tenerse en cuenta, que desde la comodidad de una serie de despachos, personas con una serie de títulos y intelectualmente preparadas para poder tomar decisiones, han tomado decisiones sin diálogo. Han impuesto decisiones más que dialogar acerca de posibilidades de decisiones. O a lo mejor han estado dialogando con grandes empresas y grandes corporaciones, que es verdad que tienen sus intereses, pero claro, es muy difícil que los intereses de estas empresas representen a toda la pluralidad de lo que hay. Sí, no, sí, yo creo que estamos bastante de acuerdo. Vamos a ver, es un asunto muy complejo, con muchas aristas, y que hay que analizar con esa complejidad. Yo, en lo que estamos viendo hasta ahora, yo no veo una reivindicación contra los objetivos 2030. Lo que están pidiendo es que se les ayude y que se flexibilice, es decir, que no se pero sea... Algo de eso debe haber habido cuando hoy la señora von der Leyen ha echado para atrás una ley sobre pesticidas. Sí, exacto, vamos a ver. Exigía que retiraran una serie de pesticidas que de momento lo van a aparcar. La Comisión ha entrado en pánico. A unos meses de las elecciones, en las elecciones europeas, la Comisión entró en pánico. No solo la Comisión, todos los gobiernos. Todos los gobiernos, exacto, exacto. Y hay cosas que ellos piden que son razonables. Ellos lo que piden es que si Europa es un continente tan complejo, con tanta regulación, hombre, lo que no puede haber es una entrada masiva de productos de terceros fuera de la Unión Europea, que se tiene que competir con las mismas, por ejemplo, otra reivindicación que hacen que parece razonable, es que se cumpla la ley de cadena alimenticia, para que no se disparaten los precios, es decir, que luego hay cosas que a lo mejor desde la ciudad no entendemos, pero por ejemplo otra reivindicación que hacen es que se saque al lobo de la lista de especies protegidas, y eso aquí nos puede parecer una barbaridad, porque todos nos encantan los lobos y que haya muchos lobos en España, pero es que a un pequeño ganadero que le matan dos ovejas, exacto, a un pequeño ganadero que le matan dos ovejas le han hecho el mes. Es decir, le han hecho la puñeta. Es decir, es que son todo que te tienes que poner en su piel, y yo creo que haríamos muy mal en pensar que esto es una cosa de extrema derecha, como yo ya he empezado a escuchar. Otra cosa es que la extrema derecha esté intentando apropiarse de la protesta. Eso sí que es verdad. Pero bueno, hoy hemos visto, ha salido el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, el señor Gallardo, que yo creo que él quería salir en loor de multitudes a que los agricultores le aplaudieran, y le han metido un abucheo que se va a acordar toda su vida. O sea, que también tiene que tener un poco de cuidado. Saludo a la señora Catalina García Reyes. ¿Qué tal, señora García? ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Estamos hablando de usted y de tantos y tantas otras como usted, ¿no? Efectivamente. Es que según ibais hablando, iba pues viendo que es el día a día de los agricultores y ganaderos en lo que vivimos, ¿no? Lo que hablábamos de que deciden sobre nuestra vida directamente desde los despachos. Y yo creo que lo peor. ¿Se ha sentido usted identificada cuando decíamos eso? Totalmente, y además yo creo que el problema es que con un desconocimiento tremendo, tremendo de lo que es el mundo rural, de lo que es el campo, de lo que es la agricultura, de la realidad que tenemos en el día a día. Por eso, y sobre todo cuando hablábamos de lo hablabais de lo que sentimos, sobre todo es falta de respeto. Yo creo que se nos está faltando el respeto totalmente. Antes de la pandemia estuvimos tirados en la carretera con los mismos motivos. Teníamos, bueno, ahora con la aplicación de la PAC todavía creo que peor, pero y después de una pandemia, de salir a las calles, que eso parece que se ha olvidado, a desinfectar desinteresadamente los pueblos, las ciudades con nuestros carros, de estar ahí en el día a día trabajando para que no faltaran productos, y de una sequía terrible que llevamos 3 años y que nadie nos escuche, que seamos pues eso, esa falta de respeto que sentimos cuando no se escuchan las reivindicaciones y el sentir que tenemos y las dificultades en nuestro día a día. Y lo único que queremos es trabajar dignamente. Yo creo que somos el único sector que no podemos, todo el mundo tiene un salario y tiene que ganar dinero por lo que hace, pero nosotros no. Eso no lo hemos hecho durante muchísimo tiempo, es decir, no cubrimos con los costes de producción que tenemos tan altísimo, con cubrir los gastos tenemos suficiente, pero no miramos nuestro salario y nos conformamos con sobrevivir. Porque ¿cómo es, Catalina, su día a día? Pues mi día a día, como el de muchos agricultores, bueno, yo soy ingeniero técnico agrícola, no voy al campo directamente, pero me levanto todas las mañanas defendiendo lo que es a los agricultores, a las mujeres del mundo rural, porque yo vivo en un pueblo muy pequeñito, Ribera del Fresno, de 3.500 habitantes. Sé perfectamente las dificultades que tenemos en el rural. Soy madre de dos hijos que no podía haber criado sin la ayuda de mis padres, uno de ellos con una discapacidad, es autista, y todo eso, todas esas necesidades que realmente cuando que vivo en el día a día es lo que me hace levantarme por la mañana con ánimo, porque es lo que defiendo todos los días, ¿no? Entonces, y ese ánimo, claro, está para luchar también contra la sensación de impotencia, ¿no? Sí, totalmente, impotencia, porque realmente no saben lo que nos jugamos, o sea, no saben lo que es que una inspección, que son necesarias, que estamos de acuerdo, pero que por cualquier, sobre todo también la sensación de persecución, lo hablábamos antes, esa sensación de persecución total, de que estamos, la sensación de que hacemos las cosas adrede, de que nosotros somos los que contaminamos, somos los, cuando realmente es lo contrario, somos los garantes del medio ambiente. Los que consumen más agua estos días de sequía también, dicen. Para nada. En comarcas como la mía, en Tierra de Barros, que ahora mismo tenemos una lucha con un proyecto de un regadío que es básico para la comarca, y porque el cambio climático realmente quienes lo sufrimos más directamente somos nosotros, y los garantes del medio ambiente somos nosotros. Entonces no hay, cuando nos ponen condiciones que, por ejemplo, no pueden ser las mismas, para cobrar las mismas subvenciones no pueden ponernos, sí que es verdad que todos tenemos que jugar con las mismas reglas, pero es verdad que hay que bajarse y ver las características de cada, no, de cada zona, de cada territorio, porque son diferentes. Yo no puedo cultivar en mi viñedo de igual manera que un viticultor francés, pues porque no tengo las mismas condiciones climatológicas, no tengo agua, no tengo muchas cosas. ¿Y las mismas ayudas? ¿Tiene usted la misma agronomía, claro? ¿Tiene usted las mismas ayudas que un agricultor francés, por ejemplo? Pues sí, yo creo que no, no sé cuánto cobran ellos, pero cada Estado miembro ha decidido, y yo desde luego creo que no. Y sobre todo también es muy importante la formación. O sea, como yo digo, nosotros nos adaptamos a todo, ¿eh? Nos hemos adaptado nuestras cooperativas, hemos adaptado nuestras explotaciones, nos dicen por aquí, y además en tiempo, pues sin racionar, ¿no? Uh-huh. Hay enfermedades para las que nos hemos quedado sin absolutamente ninguna solución, o sea, cada día tenemos más plagas y más enfermedades con la sensación, y nosotros no queremos usar pesticidas que sean dañinos, sino que nosotros somos los, a ver, ni queremos contaminar a los consumidores, ni perjudicar en la salud de los consumidores, ni nosotros mismos, que somos los que lo utilizamos en el día a día y los que vamos a aplicarlos. Entonces queremos, ¿qué más seguridad queremos para nosotros mismos? Ninguna. Pero es cierto que lo que pedimos también es investigación que está en manos de cuatro empresas multinacionales que tienen las patentes, que luego el pato lo pagamos nosotros. Uh-huh. Entonces tienen los políticos que abrir la mente y, vale, que investiguen, que nos formen. Muy importante la formación, es muy importante que tengamos adaptadas nuestras explotaciones, pero siempre dentro de un marco de una agricultura familiar, que es la que realmente sustenta esa sostenibilidad de la que tanto se habla. Porque mantiene, y los pueblos, sobre todo. Porque mantiene, usted, Catalina, que las leyes que se hacen y que se dice que se hacen a favor de la agricultura, de hecho se hacen a favor de las grandes empresas agrícolas. Muchas de ellas, sí, claro. Y en contra de los pequeños como usted. Por ejemplo, claro, lo puede tener una gran empresa que tiene 4 ingenieros y lleva al día el cuaderno. Un agricultor de 50, de 60 años va a llevar el móvil o la app o lo que sea al campo cada vez que tenga arar, cada vez que tenga que echar un herbicida o un fungicida, o es que es un poco locura. Entonces cada vez estamos más dependiendo, estamos ante una indefensión. Muchos agricultores también se ven indefensos, sobre todo de una determinada edad, y los jóvenes también, porque no tenemos formación. Hace muchísimo tiempo que no se dedica a formación para los agricultores. Y usted, que en general, no usted tenemos... que es la presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales de Extremadura, en su condición también de mujer, ¿hay diferencia en la vida del hombre y la mujer todavía en el campo? Sí, desgraciadamente sí, claro que sí. La invisibilización que hemos sufrido la seguimos sufriendo. ¿El campo es machista? Las son más pequeñas. ¿Catalina? No diría yo que es machista. Yo ahora mismo soy la presidenta de la cooperativa de mi pueblo. No diría yo que es machista, pero sí que es verdad que nadie nos va a regalar nada, que nos lo tenemos que luchar todo, que situaciones de machismo sí que se siguen viviendo, pero yo creo que lo que tenemos es que mentalizarnos nosotras también de que queremos estar y que somos básicas, desde luego, porque las mujeres para la supervivencia del mundo rural y sobre todo para la agricultura es básica, y sobre todo para ese modelo de agricultura familiar que es el que reclamamos, ¿no? Uh-huh. Que es la base de todo, como he dicho, de la sostenibilidad del rural, de todo lo que está tan en boga, como dicen, ¿no? El campo no solamente hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que vivir en los pueblos. Y a las mujeres directamente sí nos afecta, pues nos afecta en un pueblo que se elimine, que no haya guardería, o que no haya comedor escolar, o que no haya centro de día, residencia de ancianos, eso nos afecta directamente a nosotras, ¿no? Catalina, muchísimas gracias. Y sobre gracias. Todo hay que tener medidas discriminatorias a favor para que las mujeres podamos estar en igualdad de condiciones, por supuesto. Catalina García Reyes, gracias por estar en directo en Radio Nacional de España, gracias por contarlo en 24 horas. Buenas noches. Buenas noches y un saludo a todos los oyentes. Igualmente, son las 11 y 20 minutos, una hora menos en Canarias. Radio Nacional de España. Josep Cuní. Tractoradas en más de 20 provincias españolas han bloqueado centros logísticos, accesos al puerto de Málaga, a Merca Zaragoza, a Mercadolid, y en las carreteras de Castilla y La Mancha, de Castilla y León, Aragón, Andalucía, Extremadura y Cataluña. Protestan contra la burocracia por las ayudas de la política agrícola común, las medidas verdes de la Unión Europea y las ventas por debajo de costes que ya prohíbe la propia ley de cadena alimentaria. La mayoría de las movilizaciones se han convocado a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp y de Telegram. Agricultores y ganaderos no han esperado las convocatorias de las organizaciones más representativas del sector, que van a ser la próxima semana. Íñigo Inchusta nos informa. La plataforma, que ha convocado a través de redes sociales la mayor parte de las protestas, cifra en 28.000 los tractores que han salido a las carreteras este martes. Unas movilizaciones para las que no se han pedido los pertinentes permisos, por lo que reconocen que no pueden dar cobertura legal. Xavier Dapena es asesor jurídico de la plataforma 6F. Al ser un movimiento, como hemos dicho, que no hay siglas, sí que hay una líder y ahora se monta esta plataforma, que se está formalizando la asociación, no nos podemos hacer responsables de los actos que puedan surgir, pues, de la gente. Al final es un movimiento social y puede que haya actos violentos, porque los agricultores y los ganaderos pues llevan muchísimo tiempo con unas reivindicaciones que este gobierno pues ha hecho caso omiso, oídos sordos, y se les ha engañado. Aún así, con el paro indefinido en el campo ya en marcha, esta plataforma reclama interlocución directa con el Ministerio de Agricultura, con un manifiesto en la mano en el que piden derogar toda la legislación europea vinculada con el Pacto Verde y revisar los acuerdos comerciales internacionales para sacar la agricultura de ellos. En clave nacional, algo similar: derogar la ley del cambio climático, la del bienestar animal o, por ejemplo, la que gestiona la política agrícola común. La plataforma 6F anunciaba genéricamente las protestas este lunes de la mano de otra, la plataforma en defensa del transporte por carretera que se suma a este paro indefinido desde el sábado 10. Esa organización de transportistas ya paralizó el país en marzo de 2022 durante 2 semanas. Y Unai Sordo no respalda la mayor parte de esas manifestaciones, como las de hoy, concretamente las convocadas por la plataforma de las que hablaba ahora Íñigo Inchusta. El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, en este programa ha dicho que apoya las reivindicaciones básicas del sector y las manifestaciones convocadas por los sindicatos a partir del próximo jueves, pero insinúa que las movilizaciones de hoy, por ejemplo, tienen otras intenciones. Cuando yo oigo que aquí lo que se está en cuestión es la ley electoral española o la Agenda 2030, es decir, la que está destinada a garantizar una agricultura de futuro sostenible y en un país donde de vez en cuando hasta nos llueva algo, pues me parece que alguien aquí está jugando a otras cosas y se está equivocando. Cree Unai Sordo que las protestas del campo obedecen a un interés empresarial, aunque apoya algunas demandas. Quien se está movilizando no son trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, son empresarios del campo. Yo creo que esto, sin quitarle ninguna legitimidad a la movilización, pero creo que hay que dejarlo claro, estas son movilizaciones básicamente empresariales, de que responden a intereses empresariales. De todas maneras, esta noche en este programa también matizaba el hecho de que muchos de estos agricultores son autónomos y encima tienen pues todas las obligaciones de los autónomos, que no siempre se contemplan cuando se habla de empresarios y trabajadores, porque el régimen suele equipararlos a empresarios precisamente. Sí, y no todos los autónomos lo son. Yo creo que hay que ir con mucho cuidado a la hora de abordar la movilización. Más que nada porque hacerlo de una forma torticera te lleva a dejar todo el campo, digamos, el campo de acción política, a manos de partidos de extrema derecha, que es un poco lo que ha pasado ya, porque las movilizaciones de hoy están montadas por la plataforma 6F y dentro de la plataforma está la plataforma de defensa del sector del transporte, que recordemos que eran los que intentaron un paro y que tienen sus vínculos pues con partidos de extrema derecha, ¿no? Yo creo que ahí igual la izquierda y los partidos del gobierno han errado el tiro en el sentido de no anticiparse a lo que estaba sucediendo en el campo. Hoy, en esta entrevista que hemos hecho ahora, se ha dicho que se ha faltado el respeto al campo y es la segunda vez durante el día de hoy en entrevistas con agricultores que oigo la misma frase, ¿no? Y eso quiere decir que es un sentimiento que está muy arreglado, digamos, en todo el sector. Y eso es preocupante porque, uno, yo creo que ellos perciben que su mundo, que es el mundo de la explotación familiar, ¿eh? Recordémoslo, porque a veces estamos hablando de... Mayoritariamente. Claro, que ese mundo se acaba y que se acaba colgado se acaba pues un poco superado por la globalización, por las directivas europeas, por la agenda verde, por todo lo que se les va imponiendo uno detrás de otro. Entonces ahí yo creo que el gobierno haría bien de hilar muy fino para saber discernir entre lo que son las grandes empresas, grandes corporaciones, a las cuales yo creo que sí hay que apretar con burocracia, sí que hay que hacer cumplir todo, y luego abrir un poco más la mano para que gente que tiene, como ha dicho la entrevista, 50, 60, 70 años y está trabajando y además nos están haciendo posible que nos lleguen los alimentos al supermercado, pues puedan seguir haciendo su trabajo. Sí, estoy de acuerdo. Es que el campo tiene la sensación de que se le gobierna desde la ciudad sin entenderles, sin comprenderles y sin oler el barro del campo, ¿no? Y con una especie de ecologismo cool, ¿no? Que así un poco chic, por así decirlo, pero que no es lo que ellos ven en el día a día y lo que ellos trabajan en el día a día. Estoy completamente de acuerdo contigo. Hay que abordarlo con mucha calma y teniendo en cuenta que nos jugamos mucho, porque a mí aquí hay una cosa que me preocupa y me preocupa mucho, que es que puedan surgir ideas antieuropeas. Es decir, que se culpe a la PAC de los problemas del campo, cuando la PAC, que efectivamente antes lo apuntaba Ruth, se lleva el 35% o el 40% del presupuesto de la Unión Europea y es uno de los pilares que sostiene en Europa. Es decir, una de las razones de ser de Europa es precisamente la PAC, es decir, la defensa de la agricultura Pero algo europea, está fallando, es decir, cuando no son solo los agricultores españoles, exacto, porque la semana pasada eran los alemanes, los belgas, franceses, los belgas y los portugueses. Ahí voy, o sea, a mí lo que me preocupa mucho es que la situación del campo permita el fomento de ideas extremas de ultraderecha y claramente antieuropeístas, porque si hay un sector que debería ser absolutamente europeo es precisamente el del campo. Y eso me preocupa y por eso yo creo que la Comisión Europea, lo decía yo antes, ha entrado en pánico, están en pánico. Es decir, aparte de por las elecciones europeas que vienen dentro de unos meses. O sea, que creo que es un problema lo suficientemente grande como para que nos lo tomemos muy en serio. Sí, yo creo que una de las características esenciales de estas movilizaciones que estamos viendo a lo largo y ancho de toda Europa tiene que ver con la sincronización de todas esas movilizaciones al mismo tiempo, ¿no? Y lo curioso es que cada una de esas movilizaciones está enlazado con causas diferentes, no son todas las mismas causas. Las movilizaciones en el campo en Polonia tienen que ver con las importaciones procedentes de Ucrania. Las movilizaciones en Alemania tienen que ver con la subida con la retirada de la subvención al diésel para las personas del campo y para los tractores y tiene que ver con el incremento de esos precios del combustible, la reducción de las ganancias, que también lo vemos aquí, y luego que aunque ha habido una evolución de una mayor concentración de tierras en un menor número de propietarios y no hay, y de hecho los que se manifiestan en Alemania son los grandes propietarios latifundistas, frente a los pequeños, ¿no?, que protestan también por la subida del diésel. Y fijaros qué curioso, porque son justo los latifundistas los que tienen una economía más intensiva en el mundo rural en Alemania, los que han dicho que okay con la subida del diésel, porque no son los que padecen, ¿no?, finalmente esa cuestión. En el caso de Francia pasa una cosa muy diferente. En el caso de Francia no hay tanta concentración de tierras, hay mucha más división en granjas familiares y muy bien organizadas de manera corporativa, que tienen unos ingresos muy bajos y por tanto el problema es diferente. ¿Dónde está poniendo el foco en este caso Macron? En el acuerdo de libre cambio con Mercosur, que ha dicho que no lo va a firmar Francia directamente, o sea, en esa negociación ha hecho falta una movilización muy potente del campo francés para que Francia se plante y diga que no firma. Bueno, era también una excusa porque los franceses nunca les gustó, ¿no?, el acuerdo de libre cambio. Es verdad que estos acuerdos de libre cambio son poco, ya decía yo antes también, que son poco sostenibles por todo lo que ello acarrea. Es que se establece un agravio comparativo porque también, se establecen, por ejemplo, efectivamente, agravios comparativos en materia de calidad, de seguridad alimentaria, etcétera, aunque de pesticidas. Aunque para pasar por las fronteras y las aduanas europeas tienen que cumplir con una serie de requisitos. Sí, pero esta lista es menor de la de los productos prohibidos en Europa. Sí, pero también hay mucho control, ¿no? Bueno, yo creo que esta es efectivamente hay que hilar muy fino con este tema. Y en el caso español se suma además el tema de la sequía, ¿no?, y de las malas cosechas con todo esto. Y todo este conjunto, ¿no?, de distintas situaciones por distintas causas que vemos en todo el territorio europeo, pues ahonda en una crisis mucho más profunda y que está siendo utilizada por las fuerzas políticas que lo están sabiendo utilizar y que además surfean una ola que les es muy favorable, ¿no? Y que mira al calendario, al día 9 de junio, claro, de este año, que hay elecciones al Parlamento Europeo. Claro. Y en esas elecciones se quiere revertir las mayorías, por lo menos eso es lo que buscan, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Son las 11:30, 10:30 en Canarias. 24 horas, Radio Nacional de España. Josep Cuní. Javier García Vila, Roger Pita Cabañas, Ruth Ferrero. La Junta de Fiscales ha tumbado el informe de Álvaro Redondo y ha apostado por la vía trazada por el juez García Castellón. Una mayoría de los 11, de los 15 asistentes, concretamente 11, sí ven indicios para investigar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso del Tsunami Democratic. El informe ahora va a tener que hacerse y, aunque no es vinculante, la decisión pone de manifiesto que hay controversia en la judicatura. 12 fiscales ven terrorismo, 3 no lo ven y 11 implican al expresidente catalán, los 4 restantes no lo hacen. Esa es la posición que ha adoptado hoy y que el gobierno respeta, pero de esta manera. Claramente, nuestro respeto a los criterios jurídicos que hoy se han expuesto en esta Junta de Fiscales, al igual que respetaremos la decisión final que adopte el Ministerio Fiscal y, por supuesto, los tribunales de nuestro país. Que deben y dejen de hablar de las instituciones del Estado como la figura del presidente del Gobierno o la presidenta del Congreso o el Tribunal Constitucional sobre el que ustedes vierten críticas que son inadmisibles. Vamos a dejar que el Poder Legislativo, que es el que dicta las leyes, que son las que aplican jueces y fiscales, pues cumplan con su labor. Les van a decir a las víctimas de este del terrorismo de este país que todo es terrorismo. Yo, desde luego, no voy a ser esa persona. Así hablaban las ministras Alegría, Montero Robles y el ministro Grande Marlaska. Los dos últimos, recuerdo que también son jueces. Lo digo por los matices especialmente que aportaba Margarita Robles. ¿Y ahora qué? Pues la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, va a tener que dirimir las diferencias entre fiscales y elaborar un nuevo informe. Y todo parece indicar que estaría listo en pocos días. Hoy, la número 2 del PP, tras escuchar las declaraciones de la ministra portavoz, le pedía al Gobierno que no presione a los fiscales. Lo que le pedimos y lo que le exigimos al Gobierno es que respete, sí, las resoluciones y las de la propia Junta de Fiscales y que no les presione como ha hecho en el día de hoy, recordándoles que será el fiscal general del Estado quien diga cómo se tiene que calificar. Creo que debe imperar la imparcialidad, la independencia y el principio de legalidad, que es lo que hoy ha imperado, y sobre todo el respeto a esas decisiones, ¿no? Y así volvemos como solíamos, ¿no? Al punto de partida. Parece que cada dos por tres avanzamos un poco, luego regresamos al punto de partida, vuelve a empezar, no sé si la misma carrera o una carrera distinta, pero tiene las mismas connotaciones. Bueno, yo creo que hay un elemento que es importante, que es que este gobierno está por la labor de superar todo lo que fue el conflicto del 17, y en esa labor, que es verdad que le viene bien también a nivel aritmético en el Parlamento, pues en esa labor digamos que pierde fuelle, porque está claro que este es un elemento de desgaste, pero que la derecha lo utiliza para desgastarle directamente. Y está claro una cosa también, que yo creo que aquí tenemos como un expediente X que está en la base del debate sobre el terrorismo. Es un terrorismo un poco raro, porque ni hay víctimas, ni hay armas, ni hay ninguna organización armada. De hecho, no hay terrorismo, ¿no? Pero estamos todo el día debatiendo sobre un concepto que los independentistas y el gobierno intentan que no pueda ser objeto de utilización por parte de la justicia, y yo creo que estamos ahí todos entrampados, y más Junts, ¿no?, que pretende hacer una ley que cubra todos los casos, cosa que va a ser imposible, porque, como decía antes, la creatividad de los jueces a la hora de traspasar todas las líneas de imaginación pues es casi infinita, y por lo tanto vamos a tener siempre algún elemento que va a hacer dudar a Junts sobre si esta amnistía se va a aplicar al final sobre la cúpula de su partido. Pero no solo, Roger, es la creatividad de los jueces, es que Europa lleva muy mal que se amnistíen asuntos relacionados con la malversación y con el terrorismo, muy mal. Por eso es tan importante que el armazón jurídico esté bien planteado y esté bien hecho. Claro, nosotros, a mí también, yo lo he dicho muchas veces y no me importa volver a decirlo, a mí personalmente también me cuesta mucho ver terrorismo en lo que ocurrió en aquellos días, pero si los leéis el artículo 573 del Código Penal, que es el que recoge los delitos de terrorismo y que se reformó en el 2015, por cierto, con el apoyo del PSOE, lo recuerdo, con el apoyo de los dos grandes partidos, de PP y PSOE, es que es un artículo enorme que recoge prácticamente cualquier cosa. Y el juez García Castellón, en sus autos, él hace una descripción de hechos que tú y yo no estaremos en desacuerdo, pero él hace una construcción de hechos que no es caprichosa y que lleva a una conclusión. Bueno, digamos, es que decir, tiene una intencionalidad. Bueno, pero está claro, porque claro, o sea, pero lo que tú no puedes hacer es hacer una instrucción y cuando se hace una ley que excluye el terrorismo de la amnistía, entonces decir, no, y esto es terrorismo para burlar esa ley, que sí, es que sí, claramente sí, el objetivo sí, de sí, pero quiero decir que hay un código penal que ampara que ese juez considere que pudo haber indicios de terrorismo, y de hecho hay 11 jueces del Supremo que no son cualquier cosa, que dicen que puede haber, que hay indicios de que podrían llevar a imputar. Bueno, es que si tú coges cualquier caso y tienes ganas de imputar algún delito, al final lo puedes conseguir, ¿eh? Bueno, o sea, no. Yo creo que estamos en la agenda. Yo no creo que a mí me puedan imputar ningún delito, a ti tampoco. Bueno, o sea, bueno, depende bueno, de las ganas que tenga. Todo es ponerse. Yo creo que estamos en una agenda que el expresidente Aznar dijo, todo aquel que pueda hacer, que haga. Bueno, pero eso yo creo que, yo no creo que Aznar tenga la culpa de esto. No culpa a Aznar, yo digo que el movimiento es este y está claro que la amnistía. Hoy en El País había un artículo de, hoy todavía, sí, del profesor Sánchez Cuenca, sí, señor, que me ha parecido muy interesante porque explicaba de dónde viene esa tradición, que es ya una tradición, lamentable tradición, porque viene del terrorismo real que tiene este país, de mirarlo todo con los ojos del terrorismo que ha sufrido, ¿no? Y eso ha llevado a una serie de decisiones que se han aplicado luego en las leyes, específicamente en el Código Penal, y a partir de ahí, como decía antes Ruth, romper los esquemas, lo que decíamos antes de romper los esquemas del mundo del campo y de los planteamientos del campo, romper los esquemas mentales de una parte de la sociedad que hizo suyos aquellos artículos y los defendió a capa y espada, por razones obvias, por otra parte, y dramáticas y lamentables, pues no es fácil. Es que la Kale Borroka se consideraba terrorismo, porque es que era una situación, es que fue el principio del fin de ETA, fue precisamente una serie de reformas legales que llevaron a que, oye, que hubiera otra consideración, y a lo mejor ya bueno, eso yo creo pues que, no tiene yo creo sentido. Con, yo creo que más que, yo creo que hay que todo esto insertarlo dentro de un contexto internacional que favoreció la creación de marcos legales, punitivistas, que tienen todo que ver con el 9 de septiembre. Y a partir de ahí, todos los códigos penales occidentales... Con el 11 de septiembre. ¿Con el 11? ¿Qué he dicho? 9. No, el 11, el 11 es Estados Unidos, sí, vale, Torres pensando, Gemelas. Lo estaba pensando en inglés, vale, perdón. El 11 de septiembre, ¿no? Y a partir de ahí, todas las estructuras penales en relación con los delitos de terrorismo se reforman. Si os fijáis en todas las reformas en toda Europa, por supuesto en Estados Unidos, de los códigos penales en relación con el terrorismo, tiene mucho que ver con la persecución también de ese nuevo, de ese terrorismo internacional que aparece y que se persigue por comportamientos. No ya, hay un cambio muy sustantivo a partir de ese momento en el cual son los comportamientos los que van a ser penados. Antes se miraban más los pasaportes, luego se miran los comportamientos ese sospechosos. Causó 190 muertos en Madrid. ¿Eh? Sí, claro. sí. Pero es que ese era el contexto en el que estaba, ¿vale? Entonces, la cuestión es que esos códigos penales y esos desarrollos penales se han desarrollado en ese entorno. Y esto no tiene nada que ver con lo que pasó el 11 de septiembre. No tiene nada que ver con lo que pasó los atentados de Madrid. No tiene nada que ver con los atentados de ETA. Pero yo creo que está más asimilado. Y de hecho, si nos fijamos en algunos casos, como los de Alsasua, por ejemplo, hay muchas dudas más que razonables de que eso pueda ser tildado como delito de terrorismo. Oye, ¿no? El ministro Marlaska. En los últimos 20 años podría ser tildada de terrorismo por el mero hecho de que pudiera generar un comportamiento que se considerara o se percibiera como una amenaza a la seguridad del Estado. Hoy el ministro Marlaska... Lo dice el artículo 573 del Código Penal, exacto. Sí. Pero hoy el ministro Marlaska ha tenido un enfrentamiento que ha sido un poco violento. Había un momento en que en el Senado con Maribel Blanco, un enfrentamiento directo, ¿no? Yo creo que Marlaska decía algo a la señora Blanco que tenía mucha razón. Oiga, si todo es terrorismo, todo ese sufrimiento que han sufrido las víctimas reales del terrorismo queda diluido. Porque si al final tú tienes la concepción de que todo es terrorismo, el terrorismo es real, no pierde el peso de lo que ha sido como delito y como sufrimiento que se ha padecido en España. Yo creo que tenemos que, y más como un país que hemos sufrido el terrorismo de verdad, tendríamos que ser curosos con el uso del término terrorismo, ¿no? Y creo que ya es más por una cuestión de justicia con las víctimas de ese propio terrorismo. Ahí hay una cuestión importante. Y segundo, lo que se hizo en ese momento con el tema de la Kale Borroka tenía más que ver con la necesidad de acabar con un terrorismo real que estaba actuando en el País Vasco. En este momento histórico en Cataluña no estamos en esa disyuntiva. Eso es obvio, sí. Y por lo tanto no tiene mucho sentido, a no ser que sea una operación política, hacer uso extensivo del término terrorismo, porque al final yo creo que lo que se persigue ya no es al independentismo en sí. Yo creo que eso tiene una finalidad que vamos allá y que está relacionada con la continuidad del gobierno de Pedro Sánchez. Sí. En cualquier caso, quizá habría que leer o invitar a leer o a releer la famosa y terrible banalidad del mal escrita por Hannah Arendt, porque a fuerza de ir tildando de algo terrible lo que fue terrible, y ahora puede que no lo sea tanto, estamos banalizando lo grave que sucedió en su momento. Y este es el riesgo que estamos corriendo en este momento. Eso también podría servir para lo que hoy Bruselas ha hecho, y es que ha advertido de contactos irregulares entre el independentismo catalán y Rusia. El vicepresidente de la Comisión Europea ha pedido a la Eurocámara investigar dichos vínculos. Margaritis Skinas ha nombrado de hecho directamente a Carles Puigdemont. Junts niega cualquier relación, y así lo expresaba con contundencia y enfado el eurodiputado Toni Comín. Son muy preocupantes las acusaciones de que un miembro pudiera estar trabajando para los servicios de seguridad rusos. Creo que es nuestro deber investigar quién más hizo qué y bajo qué condiciones para jugar el juego de Moscú. of Moscow. Falso, lo saben todo, es falso. El independentismo catalán no tiene ningún vínculo con Rusia ni es antieuropeo. Ley de amnistía a través del concepto terrorismo. Juez García Castellón y fiscales ahora, también ley de amnistía por la vía del delito de alta traición, que sería el que se enmarcaría en la operación Volov y que tendría los supuestos vínculos de una parte del independentismo, concretamente de Puigdemont y algunos de sus allegados, con Rusia, con la Rusia de Putin. Sí, esto ya es una vieja historia, ¿no? Tan vieja como el inicio del procés, ¿no? En el que se planteaba, de hecho, hubo hasta comparecencias en el Parlamento británico de algunos analistas españoles explicando cómo Rusia quería desestabilizar Europa a través del independentismo catalán, ¿no? Fueron esas comparecencias en el Parlamento británico. Se abrió una investigación, es decir, lo que está pidiendo Esquinas es realmente algo que ya se ha investigado y hay bastantes informes. Pero no en el marco del Parlamento Europeo. No en el marco del Parlamento Europeo, pero quiero decir que hay informes ya realizados en los cuales se ve algún tipo de conexión, pero no son concluyentes, ¿no? En ese tipo de estudios. Y en ese momento se les acusaba de que estaban buscando efectivamente financiación por parte del Kremlin, ¿no? A partir de ahí, pues Dios, que ahí ya no sé, esto ya son cosas para los mayores, se me escapan, son para allá, hay que ver un poco por dónde van las investigaciones, si efectivamente hubo esa financiación, porque o sea, la vía de la financiación y luego, ¿no?, la potencial intencionalidad política de Moscú de tomar como reina Cataluña como momento desestabilizador en el epicentro europeo. Yo lo veo un poco exagerado, pero sí, todo puede ser. Se llegó a decir que había ofrecido 10.000 soldados, sí, a cambio de convertirse también en una especie Hubo un tiempo, no muy largo, justo antes de octubre del 17, en el que eso se hablaba. De eso se hablaba y eso se rumoreaba, que Rusia podía estar detrás. Pero también se hablaba de otros países que ayudarían a financiar, por ejemplo, la seguridad social para los primeros meses del independentismo. No era Rusia, precisamente. Sí. Y había incluso otros que supuestamente estaban ya pendientes de que se proclamara la independencia para reconocer la independencia de Cataluña, que luego tampoco se produjo. Sí, sí. Es que ni lo uno ni lo otro. Eran momentos un poco también de fantasía interna del independentismo, ¿eh? En ese momento en que se decía que todo estaba preparado, que todo estaba hecho, que Europa no iba a permitir que hubiera ningún tipo de respuesta violenta por parte del Estado, que estaba todo preparado, que las cúpulas del proceso lo tenían todo atado y bien atado, y yo creo que la parte de los contactos hipotéticos con Rusia y la novela casi de cine negro que se nos ha montado, pues forma parte un poco de eso, ¿no? Entre la fantasía de los mismos impulsores del proceso y luego la fantasía aún más ilustrativa de algunos instructores de causas, sí, que han querido meter. Con lo cual, si hubo tanta fantasía, tampoco sería de extrañar que ahora haya conclusiones fantásticas. Claro, y además conclusiones que tienen mucho que ver con la... Sería algo coherente, sí, de aquellas fantasías a estas fantasías. Sí. Y además fantasías que tienen mucho que ver con la opinión que hay ahora sobre Vladimir Putin y sobre el Estado ruso, y tienen menos que ver con la que había en ese momento. Uh-huh. Es decir, no es lo mismo el Putin de 2017 que el de Putin de 2023. Ahora, ¿no? Lo que sí que es una cosa cierta es que a Rusia le interesa la desestabilización de Europa Occidental. Eso es obvio, eso lo sabe perfectamente, y que haría cualquier cosa. A mí, dentro de ese marco, ya se le acusó de haber participado en el intento de alteración de resultados electorales, por ejemplo, ¿no? En Alemania. En Alemania, en Estados Unidos, sí, está demostrado. Eso está demostrado. A mí, dentro de ese en aquellos días, en aquella locura en la que se instaló este país de España, en aquellos días, yo no descarto que Rusia hiciera algún intento de aproximación, o incluso en que algún emisario se reuniera con algún cargo de la Generalitat. Yo eso no lo descarto y lo veremos ahora. De ahí a que Putin le informara a Puigdemont de que iba a invadir Ucrania, eso me parece que es una parodia. O sea, me parece... Pues está en nuestra opción, ¿eh? Sí, sí. yo, como nosotros aquí podemos opinar lo que queramos sobre los jueces, pues a mí me parece una parodia. Mientras, hoy la mesa del Congreso ha decidido fijar un plazo de 15 días naturales para elaborar un nuevo dictamen. dictamen de la ley de amnistía, un plazo que podría prorrogarse hasta los 30 días. La presidenta de Junts ha vuelto a insistir en Radio 4 que la norma debe incluir a todos. Laura Borràs quiere dentro del texto alta traición y terrorismo en todas sus formas. El objetivo de que la amnistía sea amnistía es que se amnistíe a todo el mundo. Es decir, la amnistía será y cumplirá con esta misión, se amnistía a todo el mundo. Si quedan familias con represaliados sin amnistiar, estaremos haciendo un flaco favor a lo que es el espíritu de esta ley de amnistía. Esta es la defensa que hace Laura Borràs de lo que debe ser la amnistía. ¿La comparte Ruth? Pues a ver, es que yo creo que esta señora quiere nombres y apellidos ya en la ley, y es que eso no puede ser. Las leyes tienen que ser leyes de alcance general, y la ley de amnistía no puede ser otra cosa que una ley de alcance general. Tú puedes acotarlo en términos conceptuales, pero yo creo que están tensando demasiado la cuerda, ¿no? en este sentido. Y además la están tensando en un momento en el que tienen casi más que perder la gente de Junts que la gente del gobierno y del PSOE, ¿no? En cierta medida, Roger no está de acuerdo. Pero yo creo que tienen ahí, yo creo que pueden pasarse de frenada. En el sentido de que pueden perder mucho apoyo en Cataluña cuando se vea que mucha de la gente con la que podría, ¿no? En la situación actual con el texto que fue la semana pasada a votación, podían estar tranquilos, y lo que nos estamos encontrando es que ahora han pedido también una orden de búsqueda y captura contra este diputado del Parlamento Europeo, del Parlamento catalán, ¿no? Sí. En el exterior. Bueno. Yo, francamente, me parece que están intentando ir a máximos por parte de Junts. Creo que el PSOE está contemporizando en algunos aspectos Propone una revisión de la ley de enjuiciamiento criminal, claro, para que no se alarguen indefinidamente las instrucciones. Claro, sí. Están mirando como vías periféricas, ¿no? Para no tener que refutarse sobre el texto. ¿Lo comprará Junts eso? No lo creo, porque eso no implica directamente a la gente que está perseguida. O sea, que tú pues limites las instrucciones no quiere decir que los problemas que tienes de gente que está encausada en este momento puedan desaparecer. Y por lo tanto, yo creo que Junts, y un poco la situación que está haciendo Junts tiene marco para negociar aún. O sea, ahora tiene un mes. Ellos van a ir a máximos, y es verdad que están jugando un chicken run, y que al final esta ley va a tener que salir, porque Junts no se puede permitir que la ley no salga, y el gobierno no se puede permitir ya que esta ley no salga y caiga la legislatura. Por lo tanto, ¿pero el gobierno puede admitir una ley a la carta, como decía Ruth? No, el gobierno... ¿O como pide la señora Borràs? El gobierno puede hacer, intentar soluciones imaginativas. Igual que Junts. No será esta, porque tiene que ser otra, porque esta no es suficiente, pero el gobierno va a tener que buscar soluciones alternativas. Ahora, es verdad que Junts al final tendrá que llegar a un momento en que tendrá que aceptar la ley, y luego está la figura del indulto, que se ha utilizado ya en otras ocasiones. Pero el problema que tiene Junts, porque si imaginamos que Puigdemont queda fuera de esta amnistía, que es lo que persigue el juez Castellón y el que persigue algunos fiscales, si Puigdemont queda fuera, queda la figura del indulto, pero eso implica que Puigdemont tendría que ser juzgado para poder ser indultado, obvio, y ahí está, yo creo, que el núcleo del problema del juez. Antes lo apuntaba Rossi, yo estoy muy de acuerdo, da la impresión, escuchando a algunos dirigentes de que lo que quieren es una ley ad hominem, es decir, con artículo 1, amnistíese de todo y para siempre a las siguientes personas: Carles Puigdemont, Marta Rovira. Eso no puede ser, o sea, no puede ser. Vamos a ver, lo que no puede ser es que la realidad se acomode a los caprichos de Junts, porque la realidad es muy compleja e incluye otras muchas cosas, incluida Europa. Por tanto, eso no puede ser. Laura Borràs, es que además no puedes evitar la idea de que están buscando soluciones particulares. Laura Borràs fue condenada por trocear contratos, es decir, por falsedad documental y por prevaricación y falsedad documental. No tiene nada que ver con el proceso, se ponga como se ponga, no tiene nada que ver con el proceso. Y luego, por terminar un apunte, apuntabais antes la posibilidad de reformar la LECRIN, la ley de enjuiciamiento criminal. Vamos a ver, si se hace eso, a quienes se está favoreciendo es a las grandes tramas de delincuencia organizada. porque son los casos más complejos de resolver, los casos que requieren más tiempo, los casos por los que los jueces solicitan las prórrogas de las instrucciones. No va contra el señor que entra en un supermercado y roba, o contra el que roba relojes en Barcelona o en Madrid. Eso favorecerá a las grandes tramas de delincuencia y de malversación, y a las grandes tramas de corrupción política. Que lo tengamos claro. Si se acortan las instrucciones, saldrán beneficiados esas grandes tramas de delincuencia. Pues de y ha habido dos leyes que han acortado las instrucciones. Lo que sucede es que se mantiene la posibilidad de que el juez instructor vaya pidiendo plazos complementarios. Exacto, que es lo que está sucediendo. Y luego, ¿no?, además hay una segunda cosa. Vamos a ver, la fiscalía es un órgano jerárquico que depende en última instancia del gobierno y que tiene dos cosas, que son la unidad de acción y la jerarquía. Si los fiscales deciden sobre las instrucciones de los procesos, al final le estás dando ese poder de decisión al gobierno. Y eso no puede ser, no debe ser. Yo creo que el PSOE debe tener mucho cuidado con estos ofrecimientos adicionales que hace para salvar la amnistía. No nos preocupemos, vamos, va a haber amnistía. Va a haber amnistía. Va a ser constitucional. Va a ser constitucional. Y yo la única duda que tengo es el TEJUE, que creo que es donde está mirando la judicatura española. Pues yo creo que no va a haber, si pasa constitucional español, no creo que haya problemas en el TEJUE. Bueno, si los hay, va a ser tan demorado en el tiempo. Dos años está tardando el TEJUE en pronunciarse. Ya, pero no lo creo realmente, no lo creo. Hay precedentes en Europa y no. Yo creo que aquí de nuevo estamos enredados y... Estamos muy enredados. Yo siempre que vengo aquí y me toca. Yo estoy hablando hace días de la noria o del hámster, de lo que queráis. Sí. Pero venga, darle vueltas a lo mismo. Hay un elemento que Junts también le interesa. En este momento Junts está superando, con el mismo número de diputados, está superando claramente Esquerra en el debate, en centrar el debate, en ser el protagonista de todo lo que se está negociando, en toda la negociación. Y Esquerra ha quedado como fuera de foco, porque Esquerra ya aceptó esta ley en su día. Sí. Y siempre ha dicho que iba a votar que sí a lo que hubiera, ¿no? Entonces ahí la negociación siempre será Junts que salvará, digamos, el culo a una serie de gente. Pero por eso te decía que esto yo creo que va en detrimento de Junts hasta cierto punto, porque de cara a unas catalanas, esto le va a dar la victoria al PSC. Bueno, es que el PSC con o sin esto iba a ganar las bueno, catalanas. Bueno, pero más. No, sea, pero dentro de la... Porque con este lío que se traen en Junts... Sí, pero la guerra civil en el independentismo, que lleva años y años y años, es lo que más les preocupa, más que gane PSC las elecciones. Pero a la población en Cataluña es lo que más les... Bueno, yo creo que el electorado de Junts, tienes que ver el electorado de Junts. Y el electorado de Junts, sí... Es mucho más acrítico, por ejemplo, que el de Esquerra. Es decir, si Junts hace un paso hacia volver a ser convergencia algún día, su electorado le va a acompañar. Y si Junts hace un paso a la radicalidad y se pone, digamos, en el monte con el tema de la ley, su electorado también lo va a hacer. Yo creo que el electorado de Junts, aunque es muy plural Junts, a la vez es un electorado que es muy fiel a la dinámica del partido, ¿no? Y que, es un poco extraño. Lo que pasa es que yo siempre te escucho con mucha atención, porque efectivamente la realidad catalana la conoces tú mucho mejor que yo, por ejemplo. Pero tú crees que... Bueno, Josep, claro, pero ¿tú crees que Puigdemont se puede permitir defraudar a toda la gente que está con sus haciendas embargadas, con su bueno, patrimonio? Hay una parte de su votante de antes que ya no lo sería supuestamente porque no le ha parecido bien que haya pactado con el PSOE. Ya, sí. Pero, defraudar... Y ahí ya tiene una brecha. Pero defraudar a todas esas personas que están imputadas... Eso también tiene que ver con su exigencia ahora, que de alguna manera quiere redimirse a sí mismo de haber pactado con el PSOE, porque no olvidemos que su lema era no pactar con nadie. Sí, que él no pactaría con nadie. Sí, es verdad que a veces es muy difícil hacer análisis racionales. De haber cambiado de opinión, pues claro. También tiene sus consecuencias. Claro, si Junts va caminando hacia ser la antigua convergencia, a la vez tiene que hacer mucho más atrezzo. Junts llegar a ser la antigua convergencia. No, pero digo del espíritu negociador, porque si Junts va a transigir hacia ahí, que al final dentro de 5 o 10 años va a ir ahí, porque es donde está su espacio natural, tiene que acompañar ese movimiento de un poco de ruido, y ese es el ruido. Y ya, por cierto, Josep, otro día Galicia, ¿no? Que no hemos hablado nada de Galicia, de la gallega. ¿Quieres hablar de Galicia? Algo habrá que decir del debate de pues ayer. Pues venga, 15 segundos. ¿No? Que muy bien Ana Pontón estuvo, ¿no? Por lo visto. Que no, casi no la pusieron el foco en la televisión gallega. ¿Ah, no? No, ni la presentaron. ¿Cómo que no la presentaron? No la presentaron. ¿No has visto el corte? No, este sí me ha escapado. Pues en la presentación de candidatos... Ah. La saltaron, ¿no? Bueno, pero eso, un error lo puede tener cualquiera en un directo, ¿no? Ya vamos a ver. ¿No? ¿Que se la salten solo a ella? Bueno, yo no sé, no sé, estaba ahí yo, no sé exactamente qué fue lo que pasó. El Benega tiene buenos números. El Benega tiene buenos números, y bueno, le llaman los tres mosqueteros y D'Artagnan, ¿no? Contra Rueda. O sea, lo que querías era colarnos el chiste. No, qué va. Estamos a 4 minutos para la medianoche, 11 en Canarias. Y vamos a cerrar el marcador con la pregunta del día. ¿Compartes las protestas de los agricultores, sí o no? Adrián. Está reñido. Un 58% de nuestros oyentes dicen que sí, que lo comparten. El 42% dice que no. Canción del día. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Los agricultores han empezado a sacar sus tractores a las carreteras. No todos, pero todos estarán en ello la próxima semana. Saben perfectamente que si no protestan, les olvidan. Conocen suficientemente su trabajo y no aceptan condiciones que se les antojan impropias por parte de unos o excesivas por parte de otros. Saben que el camino se hace al andar, que nunca han perseguido la gloria, que reciben ayuda, sí, para poder seguir trabajando en lo suyo, que es lo de todos, porque sin ellos la vida urbana no es posible. Y temen que algún día puedan cantar que en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos, hubo otra vida, unos campos labrados, unos cultivos cuidados, unas cosechas abundantes. Los agricultores tienen claro que vivir de lo suyo es cada vez más difícil y que los jóvenes se resisten a seguir la senda de sus antepasados y así ven la senda que nunca volverán a andar. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo, en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar, que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Lo sabe bien Carles Mesa, que se hace camino al andar todas las medianoches, 11 en Canarias, gente despierta. Carles, ¿qué tal? Buenas noches. Caminamos 3 horas, ¿eh? 3 horas caminando. Y no echas la vista atrás, ¿eh? Nunca. Así nunca, me gusta. Siempre hacia adelante. Así me gusta. Nos espera una noche intensa, José, muy intensa. Hablaremos de las casualidades y del destino con nuestros oyentes, pero también de los lobbies. Lo haremos con el experto en comunicación política, Daniel Ureña. Nos visita también esta noche la periodista María Zuil, que junto a Antonio Villarreal ha escrito el libro La mitad que sangra, cómo y por qué hemos ignorado históricamente la menstruación, que es para pensar. Y nos acompañará también el músico, cantante y actor Toni Cenet, que presenta el jueves en Barcelona su nuevo disco, La estación del momento. Esas y otras muchas cosas. A partir de la medianoche y 3 minutos, 11:03 en Canarias. Gracias, Carles Mesa. Gracias, Ruth Ferrero. Gracias, Roger Pida Cabañas. Gracias, Javier García Vila. Buenas noches. Buenas noches. Señoras y señores, mañana a partir de las 8 más. Buenas noches.